aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Hola a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Aquí La Voz de Europa. Hoy es 21 de febrero de 2017 y hace unos días escuchamos unas declaraciones por parte de uno de los principales ideólogos del movimiento neoconservador americano, aunque ese nombre puede llevar bastante a engaño porque este movimiento de conservador no tiene absolutamente nada. Sería más útil y más certero llamarles movimiento liberal sionista, porque eso es lo que son, en lo económico, ultraliberales, partidarios de la gran banca y de la gran empresa, y en política internacional, lacayos y servidores de los intereses de Israel y del sionismo internacional. Y bien, este hombre, este líder de este movimiento neoconservador, un pensador llamado William Kristol, declaró directamente que sería muy bueno para Estados Unidos importar en masa inmigrantes mexicanos porque la clase obrera blanca norteamericana se había vuelto demasiado perezosa y demasiado comodona. La verdad es que no es ninguna novedad que desde este movimiento neoliberal sionista se critique y se desprecie a los trabajadores autóctonos en un país europeo o de ascendencia europea, como es en este caso Estados Unidos. Estos liberales, ya os lo hemos comentado muchas veces, que ellos aceptan la teoría de la lucha de clases, pero en este caso del bando contrario, del bando empresarial, y para ellos pues la clase trabajadora, o por lo menos sus intereses y sus representantes, son directamente el enemigo, y por eso están constantemente presionando para importar masivamente inmigrantes, porque saben que así van a conseguir sus objetivos de bajar salarios, de precarizar el mercado laboral y de conseguir reformas laborales beneficiosas para este capital internacional. Hay un motivo más de fondo para que esta gente defienda la inmigración masiva, como dijo su principal ideólogo Hayek, el economista austriaco Hayek: con la inmigración se consigue diluir las identidades nacionales de los pueblos, y eso es el paso previo a la dilución o a la destrucción de los estados nacionales, que es el fin último de este movimiento neoliberal mundial, la disolución y la desaparición de los estados nacionales para conseguir ese libre mercado mundial de mercancías, capitales y personas. Es cierto que aquí en España también tenemos nuestros neoliberales particulares. Ellos ya hace unos 20 años comenzaron con la misma historia que este William Kristol. Empezaron a decir a finales de los años 90 que hacían falta inmigrantes en España porque, bueno, los trabajadores españoles estaban volviendo muy cómodos, ya no querían hacer una serie de trabajos y por eso era necesario importar masivamente inmigrantes. Es bastante curioso porque muy pocos años antes en España había habido una crisis económica muy fuerte que nos llevó a un 25% de paro, pero en un abrir y cerrar de ojos pasamos de esa situación de un paro masivo a la necesidad, según estos liberales, de importar masivamente inmigrantes para que hicieran los trabajos que los vagos españoles no querían hacer. Claramente era una gran mentira, como se ha demostrado, y lo que ocurrió en realidad es que estos liberales, junto con la gran patronal de la construcción, junto con la gran banca y junto con los políticos de la época, estaban preparando una burbuja inmobiliaria que iba a necesitar importar masivamente mano de obra inmigrante para poder, pues eso, hinchar esa burbuja e hinchar al mismo tiempo los beneficios de estas patronales y de estas élites. Lo más sorprendente es que estos neoliberales tuvieron un aliado inesperado, que fue la izquierda y el movimiento sindical, que en esos años 90 estaban haciendo exactamente el mismo mensaje, que hacían falta importar masivamente inmigrantes porque los españoles no querían hacer cierto tipo de trabajos, cuando en realidad tendrían que haber hecho lo contrario. La primera persona que se le ocurrió decir que los españoles eran unos vagos que no querían hacer ciertos trabajos, lo que tendría que haber hecho un izquierdista o un sindicalista es criticar fuertemente a la persona que dijera una mentira como esa. Toda la vida los españoles han hecho trabajos duros. Hoy mismo siguen haciendo trabajos muy duros por sueldos totalmente miserables. En los mismos años 90, en aquella época, yo mismo trabajé en hostelería y todos mis compañeros eran españoles que trabajaban 10, 12, 14 horas al día con una eficiencia máxima. Así que era una mentira absoluta de esta patronal de la construcción que contó, como os comento, con esta ayuda inesperada del movimiento izquierdista y sindicalista, que también presionó para más inmigración masiva, y ahora se quejan de las consecuencias de esta inmigración. Una bajada de los salarios y una precarización del empleo masivo, del cual protestan cuando ellos han sido los principales responsables. Y no solo en aquella época, también hace un par de años con la entrada masiva de refugiados. ¿Quién la apoyó en un primer momento? La gran patronal alemana, la señora Angela Merkel, los economistas más ultraliberales como el señor Juan Ramón Rayo, porque veían a esta oleada de refugiados como la futura mano de obra barata de Europa. Y de nuevo, ¿quién les apoyó? De nuevo, todo el movimiento izquierdista, todo el movimiento antirracista, todo el movimiento antifascista, pidiendo entonces, como ahora, puertas abiertas a la inmigración masiva y a los refugiados, exactamente igual que este gran capital internacional. Tenemos que tener muy claro que aquí hay un contubernio, una tenaza entre este capitalismo internacional y el movimiento izquierdista antirracista para inundar Europa y Estados Unidos de inmigración masiva. Incluso hace muy poco la misma Reserva Federal, la principal institución capitalista del mundo, le ha recordado a Donald Trump que no es bueno que quiera controlar la inmigración, porque eso puede ser malo para la economía de Estados Unidos. ¿Qué más nos hace falta para darnos cuenta de a quién beneficia esta inmigración masiva? Y aún así tenemos que aguantar a estos liberales que estén llamando vagos constantemente a los trabajadores, cuando aquí los únicos vagos son ellos, que se pasan todo el día en su despachito con aire acondicionado en verano, con calefacción en invierno, leyendo sus libritos de economía totalmente fuera de la realidad, y aún así tenemos que aguantar que se dediquen a despreciar a los trabajadores de Estados Unidos, de España y de Europa, que se pasan 8, 10, 12 horas al día trabajando en la fábrica, trabajando en el campo, trabajando en la oficina o en su pequeño negocio, o sea, donde sea. La verdad es que una auténtica vergüenza estos liberales, y una auténtica vergüenza también el seguidismo que los izquierdistas, los antifascistas y la ultraizquierda hace de este movimiento neoliberal internacional. Nada más, noticias y comenzamos. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Las pensiones españolas sufrirán la devaluación más severa de toda la Unión Europea. Según el politólogo francés Gilles Kepel, las cárceles francesas son escuelas de yihadistas. Irán advierte a Trump de una derrota sin precedentes en caso de guerra. Dimite el asesor de seguridad nacional de Donald Trump por su relación con Rusia. El Banco de España plantea retrasar la jubilación más allá de los 67 años para sostener las pensiones. El presunto yihadista detenido en Bilbao recibía 900 euros en ayudas. La Reserva Federal advierte a Trump de que limitar la inmigración puede frenar el crecimiento de los Estados Unidos. Soros pide a la Unión Europea que use la opción nuclear contra Polonia por el aborto. La crisis más profunda de la agricultura francesa en décadas podría llevar a Marine Le Pen a la presidencia. La Unión Europea mete prisa a España con el realojo de refugiados y le pide más compromiso. Los medios de comunicación de Soros traman una revolución de color en Estados Unidos. Frente común de ayuntamientos catalanes para pedir al gobierno que abra las fronteras a los refugiados. 200 detenidos en Francia durante las protestas contra la violencia policial. Francia aprueba una ley que prohíbe las páginas web anti-abortistas. Pues nada más, como cada semana, después de leeros las noticias que consideramos más interesantes e impactantes de la actualidad, pues empezamos a debatir sobre la actualidad nacional y europea. Y como siempre, está aquí Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola Miguel, un saludo de nuevo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues Manuel, seguimos de encuestas. Una nueva encuesta y de nuevo resultados realmente explosivos y espectaculares. En este caso la encuesta es del Real Instituto Elcano, con datos realmente sorprendentes. Nada más y nada menos que un 74% de la población española considera que el número de inmigrantes en España es demasiado alto. Un 41% declara que probablemente votaría un partido que defendiera posturas anti-inmigración. Y un 77% considera que los trabajadores españoles deberían tener prioridad en el mercado laboral. Son porcentajes realmente que podemos decir sin exagerar de que describen un ambiente prerrevolucionario en España. Y permitidme la expresión, son porcentajes elevadísimos de población española que simpatiza pues directamente con posturas con las que pueda defender este programa o partidos como Democracia Nacional. Ya lo comentamos la semana pasada, por unos porcentajes muchísimo más bajos, por un 40% raspado que supuestamente en Cataluña defienden la independencia. Fijaos el follón brutal que se está armando en Cataluña y fijaos cómo constantemente se pide que, en base a ese apoyo a la independencia, pues que se celebre un referéndum de independencia en Cataluña. Pues con estos porcentajes elevadísimos de 74% de población española considerando que hay demasiados inmigrantes, ¿no debería producirse un referéndum en toda España para preguntarle a la gente su opinión? ¿Y por qué no hay un partido que represente a estos porcentajes tan altos de la población en los ayuntamientos, en las diputaciones o en el Parlamento español? ¿Qué está pasando aquí? Si estamos en un sistema democrático y estos porcentajes tan altos de la población piensan así, deberían estar representados política y democráticamente, pero vemos que esto no es así. Vemos que los porcentajes que tienen partidos que defienden estas posturas son muy bajos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que os estamos diciendo una vez tras otra, que esto no es un sistema democrático, que los políticos no son los que realmente gobiernan, que hay grupos de poder económicos, que hay grupos de poder mediáticos, que son los que teledirigen el proceso a través de una serie de resortes de poder, de los servicios de inteligencia, de la justicia, de los medios de comunicación, que impiden que partidos, pues como Democracia Nacional, puedan conseguir altas cuotas de representación. Está claro que aquí durante la transición se dio la orden, claramente, de que una ideología como el nacionalismo español o como el patriotismo, o llamémosle como queramos, tenía que ser totalmente erradicado de España, y es lo que están persiguiendo y es lo que creen haber conseguido, pero desde luego solo a un nivel superficial, porque vemos que a la gente en privado, cuando se les pregunta, pues tiene opiniones como las que os estamos comentando. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues lo que decimos siempre, los que escucháis este programa, aquella gente, estos millones de personas que pensáis como nosotros, pues tenéis que implicaros, no podéis esperar que os lo den todo hecho. Aquí lo hemos comentado muchas veces, que los movimientos populares por generación espontánea son una gran mentira. Aquí está claro que si no hay ciertas élites políticas o económicas que apoyan ciertos movimientos, es muy complicado que estos movimientos puedan resurgir, a no ser que sí, realmente haya un movimiento popular que les apoye, y de eso depende que vosotros, los que estáis escuchando este programa, pues deis el paso de querer colaborar. Sabemos que es complicado, la misma encuesta del Instituto Elcano lo dice, en España no ha cuajado un movimiento nacional de estos porque la desconfianza se ha canalizado a través de la izquierda con tendencias populistas como las que representa Podemos, claramente. Y como ya dijimos también en un programa, Podemos fue la vacuna que estos globalistas como Soros inyectaron al pueblo español para que el rechazo al sistema no se fuera a opciones nacionales como Democracia Nacional. Y acabo mi intervención rápidamente, pues eso, diciendo que estas ideas que se han machacado durante décadas contra el pueblo español y el europeo no han sido consecuencia de un devenir natural de los acontecimientos. Estas ideas pro-inmigración, antirracista, pro-apertura de fronteras han ido en el mismo pack que otras ideas como el feminismo, el abortismo, el internacionalismo, la ideología de género, que curiosamente han sido promovidas por auténticos dementes. Esta semana en el digital actual.com han publicado una noticia diciendo pues que claramente todos los promotores de estas ideas de antirracismo, de ideología de género, etcétera, eran auténticos enfermos mentales. Nombraban a un tal Wilhelm Reich, que era un marxista precursor de la revolución sexual que practicaba la zoofilia, otro un tal Michel Foucault, militante comunista sadomasoquista, homosexual y consumidor de drogas, Alfred Kinsey, pedófilo, una serie de feministas que acabaron todas directamente en manicomios, y todos estos miembros de la Escuela de Frankfurt son los que han inyectado en las poblaciones de manera artificial todas estas ideologías absurdas y ridículas de apertura de fronteras, de autodestrucción directamente de los pueblos europeos. Y bueno, para que veáis exactamente de dónde vienen estas ideas que hoy son casi pues una religión y prácticamente la ideología oficial de los estados europeos, pero como vemos, nada más lejos de la realidad. La gente se sigue rebelando, la gente ya no traga con todas estas ideas y, como os he comentado antes, estamos en un momento pre-revolucionario. Estamos muy cerca del punto crítico en el que la gente se va a cansar de la corrección política y va a empezar a apoyar a opciones nacionales como Democracia Nacional. Y, finalmente, simplemente avisaros, mucho cuidado, porque estos porcentajes indican que nos van a sacar disidencias controladas para, como siempre, controlar toda esa oleada nacionalista que viene en España. Así que mucho cuidado e intentad diferenciar las disidencias controladas de auténticos movimientos nacionales sinceros como Democracia Nacional. Está claro, Miguel. El miedo, la verdad, es que es lo primero que empieza a olerse en el aire, y ya llevábamos mucho tiempo notando esta tendencia. La preocupación que hay en torno hacia Democracia Nacional por el terrible silencio mediático en todos los medios de comunicación, una censura atroz, la dureza de las penas cuando se trata de nuestros militantes, la persecución total por parte de los grupos de la extrema izquierda, todo aventuraba que se estaba produciendo ese cambio. ¿Qué sucedía? ¿Por qué nadie lo veía? ¿Qué es lo que ha cambiado relativamente hace poco? Pues bueno, que el pueblo español es excesivamente gregario. Es más gregario que otros pueblos de Europa y le importa muchísimo a dónde va Vicente. Le importa muchísimo dónde van a recalar sus votos, la opinión que el de fuera tenga de él. Quizá en otros países europeos pues son más de, y volviendo al refranero, ande yo caliente, ríase la gente. En España no. En España hemos tenido que ver la victoria de Donald Trump con toda una serie de postulados que han resultado pues como más aceptables para la población, les ha revestido de una cierta respetabilidad. Antes, los que defendíamos todas estas posturas, pues como éramos tildados como cuatro locos, como cuatro perdedores, como gente que no tenía ninguna posibilidad, cuatro radicales, cuatro amargados, pues la gente trataba de reprimir esos pensamientos que, por otro lado, son totalmente connaturales y que en cualquier conversación de bar ya se iban dando. Aún así, repetimos, el pueblo español sigue siendo de a caballo ganador. Estamos viendo cómo, pese a toda esta ideología, hay una cierta desconexión, por decirlo de alguna manera, entre lo que la gente piensa y lo que la gente vota. Os voy a meter ahora mismo un pequeño audio para que luego sigamos comentándolo. La alcaldesa de Madrid se ha referido al salto de la valla de ayer en Melilla. Dice Manuela Carmena que esos inmigrantes merecen un aplauso. Pero interiormente aplaudía por aquellos que han saltado la valla desde Marruecos, por aquellos que han saltado la valla. Porque sí, nosotros queremos que vengan con nosotros. Y lo queremos, de verdad, queridos amigos, porque son los mejores, los más valientes. Habéis escuchado el audio, ¿no? Era Carmena, la alcaldesa podemita de Madrid. Esa es la percepción que tiene Podemos de la inmigración. ¿Cómo puede ser que todo el descontento, toda esa gente que está sin trabajo, que está con problemas económicos, que de verdad está disconforme con el sistema, haya terminado apoyando a un grupo como Podemos de disidencia controlada, que al principio se disfrazó un poco de una opción nueva, patriota, incluso no han parado de repetir los liberales en esta trampa. Fijaros muy bien cómo han tendido la red. Es muy importante que veamos cómo nos tienden las redes para que podamos esquivarlas. Siempre te lanzan mensajes a derecha e izquierda, mientras que Podemos trataba de disimular como que no era exactamente un partido comunista, sino algo nuevo. Iglesias hablaba de la patria y todo esto. Teníamos al sector derecho, el sector de los liberales, siempre acusando a Podemos. Podemos es igual que Jean-Marie Le Pen. Podemos es igual que los populistas. Podemos es igual que Donald Trump. Pero ¿cómo va a ser igual que Donald Trump? ¿Cómo va a ser igual que Jean-Marie Le Pen? Hombre, si reducimos todo a la economía, si lo rebajamos todo únicamente a que ambos quieren políticas sociales, pero ¿qué diferencia de políticas sociales? Yo firmo corriendo las de Jean-Marie Le Pen, las de su hija Marine Le Pen, y desde luego me abominarían las de Podemos, porque sería la destrucción de la economía. Podemos decir que están parecidas unas a otras, como el proteccionismo comunista que acabó hundiendo y ha hundido todos los países que tocan, o el proteccionismo del señor Franco, ese neofascismo que levantó a España y la convirtió en una de las principales potencias mundiales. Esa es la gran diferencia de un proteccionismo. Los españolitos de los años 70 con coche, chalet y hipoteca pagada y familia numerosa, y en la Unión Soviética o en Cuba muriendo de hambre. Esa es la diferencia entre las economías de unos y otros. Pero no me digan que es lo mismo, señores liberales, todos los santos días. ¿Cómo va a ser lo mismo defender a la patria que preconizar el hundimiento de la patria? ¿Cómo va a ser lo mismo defender la unidad nacional como hace la Le Pen a defender la destrucción de España en 20.000 estados apoyando a todos los separatistas, como hace el señor Pablo Iglesias? ¿Cómo va a ser lo mismo proteger la sangre francesa, como dice hacer la señora Le Pen cuando quiere frenar la inmigración, que lo que hace el señor Iglesias de Podemos, o la señora Carmena, a la que habéis oído hablar, que llega a decir que queremos aquí a todos estos africanos, que son los mejores, que son los más valientes, y además lo dice con una sonreja, una sonrisa de oreja a oreja? Parece que se esté siendo imaginada violada por alguno de estos inmigrantes, porque es que es algo totalmente increíble que tengamos que aguantar ese comentario racista contra su propia gente. Como mínimo, ella que va de antirracista no puede decir que los que están viniendo son los más valientes y son mejores que la gente que hay aquí. No tenéis vergüenza. Pero no tienen vergüenza los podemitas y no tienen vergüenza los de la derecha, que en lugar de reconocer que lo opuesto a toda esta gentuza podemita no son los liberales, que coinciden en sus políticas morales y de inmigración y nacionales, se diferencian en las políticas únicamente mercantiles y económicas. Lo opuesto a esa destrucción podemita, repito, no son los liberales, son los nacionales. Los nacionales que están surgiendo ahora en toda Europa. Pues es importantísimo que veamos esa diferencia y que comprendamos esto para ahora, en este momento en el que el pueblo español está empezando a tener claras sus ideas, ayudar en esa reconexión de ideas, esa reconexión de cables, que haya una especie de feedback entre nosotros y la gente, una especie de energía de ida y vuelta, para que la gente entienda que tiene que apoyar de verdad, no solo con el voto, porque el voto es el último estadio. Si esto sigue así, van a tratar de encarcelarnos a todos y cada uno de nosotros. Si esto sigue así, van a tratar que jamás podamos presentar listas electorales. Y además harán como hacen siempre. Cuando están en los recuentos electorales, nuestros votos van a la basura. Y esta denuncia, que es muy fuerte, la podéis creer o no la podéis creer. Tenemos las pruebas visuales. Lógicamente, nadie te da un recibo cuando se te está cargando los votos en los colegios electorales. Pero para que haya el triunfo de un partido en España, si en España hay 50.000 mesas electorales, como mínimo lo hemos dicho siempre, necesitamos 50.000 militantes comprometidos que estén vigilando todas y cada una de las urnas. O sea, los votos serán lo último, el estadio final, la recogida de la cosecha. Antes hay que sembrar. Y esa siembra no depende ni de Miguel Blasco, ni de Canduela, ni de Democracia Nacional, sino de cada uno de los españoles. Aviso navegantes, necesitamos 50.000 voluntarios para poder controlar todo este proceso. Ellos, los grandes partidos, ya los tienen. Tienen todo un funcionariado, gran parte de ellos directamente controlado por el CNI, los servicios secretos, y luego todas las redes de izquierda, y en las zonas donde está la izquierda separatista perfectamente incardinada, ya están haciendo ellos, haciendo el reparto y la limpieza. Con que te quiten un voto por urna, o se vaya a la papelera o a la basura, un solo voto, estamos hablando que son 50.000 votos. Ya vemos la diferencia arriba o abajo, si es factible o no. Debemos comprometernos. Y este es el momento en el que el pueblo español empieza a reaccionar. No nos vayamos abajo. Repito, la represión va a ser fuerte, va a ser dura, todos lo tenemos claro, estamos viendo casos como el de Blanquerna, algún caso más que hablaremos más adelante, pero eso no nos puede amilanar, porque la defensa de la nación siempre ha sido dura a lo largo de la historia, siempre ha costado sangre, sudor y lágrimas, y ahora no va a ser una excepción. Lo que está claro es que están en modo pánico debido a encuestas como esta. Y bueno, cuando se ve que el sentir popular, la voluntad popular, la forma de pensar del pueblo está llegando a estos niveles de rechazo de las políticas del régimen del 78, pues este se va a blindar, se va a defender con uñas y dientes. Sus beneficiarios van a hacer todo lo que esté en su mano para mantener su posición de poder y claramente pues van a llevar a cabo una serie de acciones para impedir que esta reacción popular y nacional salga adelante. Ellos, en un principio, pensaban que imponiendo a la población estas ideas de la escuela de Frankfurt iba a ser suficiente, que lavándole el cerebro, así, hablando directamente y claramente a la población a través de los medios de comunicación y del sistema educativo, iba a ser suficiente para tener adormilada y adoctrinada a la población en un matrix del cual pues nunca pudieran salir, pero están viendo que no lo consiguen. Ya acaba de comentar Manolo la total y absoluta desproporción de la pena del caso Blanquerna, pero es que estamos viendo casos todos los días. Acabamos de leer en las noticias que en Francia acaban de prohibir directamente las webs que se oponen al aborto. Directamente, es que es un acto completamente de dictadura pura y dura. Hemos visto estos días a la que fue nuestra invitada aquí en Aquí la Voz de Europa, Alicia Rubio Calle, que la extrema izquierda le ha boicoteado una conferencia que iba a dar sobre la ideología de género y ha tenido la conferencia que ser suspendida. Cada vez más este régimen saca a sus peones, saca a sus perros en la calle para asustar y amedrentar a esa parte de la población que no se cree y que no quiere ir a este tipo de sociedad que nos están imponiendo, que la parte de la población más sana, que simplemente lo que quiere es sobrevivir, que quiere seguir siendo lo que es, que quiere defender sus tradiciones, que quiere vivir en la sociedad y en el país que heredó de sus padres y de sus abuelos. Son formas de sentirse totalmente lógicas y normales, gente que quiere controlar las fronteras, que no es partidaria de una inmigración masiva y mucho menos de sustitución étnica y mucho menos aún musulmana, en un momento en el que esta religión está en una fase de expansión violenta sin precedentes en mucho tiempo. Pues todos estos sentimientos, todas estas sensaciones, toda esta forma de pensar de la gente, que es completamente lógica, que es completamente normal, que es completamente de sentido común, pues el régimen las monta en un pack y a ese pack lo llaman racismo y lo llaman xenofobia y lo llaman intolerancia y lo llaman ultraderecha. Se inventan todo tipo de palabras ridículas para criminalizar los sentimientos normales de la gente. Pero aún así, la gente, pues al final la naturaleza se abre camino y la gente pues no hace caso, aunque es verdad que toda esta persecución política, ideológica y judicial hace mella en una parte de la población a la cual se le impide reaccionar por medio del terror psicológico y del terror legal con estas llamadas leyes contra el odio, de las cuales ya os hemos hablado muchas veces, que consisten en criminalizar e impedir esta reacción nacional de los pueblos de Europa que está en marcha. Ese es el objetivo de las llamadas leyes contra el odio, implantar una dictadura de pensamiento único, una dictadura ideológica digna del 1984 de Orwell, asustar a la gente, causarles un terror psicológico que les impida reaccionar ante esta, pues como os digo, dictadura multicultural y de pensamiento único que nos quieren imponer. Pero les va a salir mal, esto va a acabar como la Unión Soviética, directamente, esta Unión Europea, este globalismo, no les va a salir bien, va a acabar, como digo, como la Unión Soviética, con el pueblo rebelándose contra esta dictadura, pero al igual que la Unión Soviética, el pueblo, es decir, vosotros, tendréis que reaccionar y tendréis que militar, tendréis que llevar a cabo una postura más activa, porque de lo contrario, no os estoy mintiendo, vamos a una auténtica dictadura de pensamiento único donde los europeos vamos a ser ciudadanos de segunda y extranjeros en nuestra propia tierra. Pues sí, Miguel, como has comentado, lo de Alicia Rubio es una auténtica vergüenza. Hemos podido ver las fotos, cómo han irrumpido, gritos, caras de violencia, se han levantado, han interrumpido un acto público y el rector de la universidad, como suelen hacer, se ha negado a que intervenga la policía. Resultado, este acto, porque se iba a expresar la opinión de una mujer que no piensa como ellos dicen que han de pensar las mujeres, pues ha sido reventado. Este sí ha sido reventado, no como el de Blanquerna que se celebró. Mi pregunta es, ¿les caerán 4 años de cárcel a estos ultraizquierdistas violentos que han entrado a reventar un acto de una mujer? Todos sabemos que no, que gozan de la total impunidad. Es gravísimo cuando se somete a un pueblo que se le dice estás en democracia, pero se criminaliza las opiniones de una amplia mayoría de la población y se permite a una minoría de la población violenta y organizada que actúen al margen de la ley. Todos sabemos cómo acaba eso. Acaba muy mal. Acaba en enfrentamiento civil. Si luego ven que la gente empieza a armarse para defenderse, que no lo achaquen a extrañas rebeliones ni ningún tipo de plan organizado. Será sencillamente autodefensa. ¿Qué pretenden, volver a la situación de los años 80, 70, 90, finales de los 70 en el País Vasco, en Cataluña, donde sus bandas de extrema izquierda asesinaban a españoles todos los días? ¿Es esa situación a la que pretenden? Yo creo que no les va a salir bien. Esta España no es tan inocente como aquella. Y esta España está desilusionada. Aquella estaba embriagada con todo aquello de la democracia, qué bien va todo. Ya no, os va a salir mal, no continuéis por ese camino. Pero viendo cómo están manipulando todas estas ideas, estas leyes de odio que utilizan unidireccionalmente para batir al enemigo, para destrozar a todos aquellos que representan una defensa de la nación española, pues bueno, esta semana tenemos otro caso. Otro caso, y ha sido una noticia que vemos de dos chavales, no sabemos exactamente por qué no da las edades, que han sido detenidos en Sabadell. El delito de estas personas ha sido pintar en una pintada. Bueno, dirás, ¿qué pasa? Pintar en una pintada, como mucho, se considerará una falta, una multa, no pueden detenerlos. Pero bueno, los Mossos hacen lo que les da la gana, cometen una detención ilegal. Nos han llegado los comentarios, este extremo no lo hemos podido comprobar, de que les registran de forma ilegal los vehículos sin que ellos estén presentes. Y bueno, los detienen y ahora dicen que han sido acusados de delito de odio. Pero delito de odio, ¿qué es lo que pintaron? ¿Algo de grave? ¿Algo odiamos a los negros? ¿Algo así terrible? No, no, no. Sabadell no apoya el terrorismo. Y la habían puesto en una pintada que era homenaje a un periodista que se llama Javier Binader. Javier Binader murió en el año, hace un par de años, creo, recordar ahora exactamente no lo recuerdo, pero sí, como mucho, hace un par de años. Es un periodista de estos famosos de la transición. Por supuesto, es de estos que informaban de lo que hacía la ultraderecha, de todos estos grupos, siempre pro-independencia, y no es raro que uno de los que acudía a su homenaje fuera el señor Jordi Borràs. Jordi Borràs pues era uno de los que hacía o participaba en este homenaje. Recordaréis que Jordi Borràs es el fotoperiodista que tiene denunciados a varios militantes de Democracia Nacional, su hermano también, porque el tío quiere llegar a nuestros actos, estar allí y pretende que no sea expulsado, pese a que es un amigo de ETA, o sea, es un simpatizante de la causa independentista radical vasca y se le ha podido ver participar en actos en favor del acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. Pues bueno, este es uno de los que va al homenaje este, o iba a ir al homenaje que Sabadell hacía al periodista Binader. Pues el señor Binader, para que veamos pues por qué merece este tipo de homenaje, leo textualmente. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenaba el 17 de noviembre de 1981 a 7 años de prisión al periodista de Interviú Francisco Javier Binader Sánchez. El motivo de dicha condena era el que este periodista recibió una información de un ex policía nacional llamado Francisco Ros Frutos, que había prestado servicios en el País Vasco, en el sentido de que estaban implicadas en hechos y acciones delictivas terroristas integradas en grupos de ultraderecha que tenían por finalidad combatir el terrorismo de ETA. Y decía la sentencia: el procesado Binader, que en ningún momento tuvo cabal conocimiento sobre la verdad o incerteza de las informaciones que le suministraba y que suponían gravísimas imputaciones delictivas contra personas concretas y determinadas, sin que aquel, Binader, se preocupara cumplidamente de indagar dichos extremos, conscientes de que su publicación podían suponer gran riesgo contra su integridad de las personas a las que se refería, e indiferente ante el mal o males que éstas pudieran sufrir, fue plasmando dichas informaciones por escrito, y ellas acompañadas de fotografías de algunos de los interesados. Redactó 2 artículos que fueron publicados por la revista Interviú los días 20 al 26 de diciembre de 1979. El primero y el segundo, bueno, fechas y tal, y resume la sentencia: 2 de las personas cuyos nombres y fotos se publicaron fueron asesinadas por ETA. Y otros, a los que Binader también puso en el punto de mira, sufrieron daños de distinta naturaleza. Este tío fue condenado a 7 años, en la época dura de ETA, en el año 79, cuando se estaba asesinando diariamente a patriotas. Él señaló a 2 patriotas, a 2 personas que probablemente no tenían nada que ver con nada, y menos con la lucha que se supone, en este caso, que sería, desconozco el extremo, del Batallón Vasco Español, imagino. Eran 2 patriotas, uno con un nombre tan anónimo y tan español como Jesús García García. Tenía un bar, el John Cola, y el otro, Alfredo Ramos, otro bar, el Bar Stadium de Baracaldo. Este señor les señaló y les asesinaron, y señaló a otros, sin ningún tipo de miramientos. Un policía corrupto, de esos de la cloaca, dio rápidamente la información a este indeseable, y este indeseable es el que Sabadell homenajea, y el que nadie puede poner una pintada en su nombre, porque es detenido y acusado de herejía del siglo XXI, que es el delito de odio. Repetía antes que es normal que esté allí este señor, el señor Jordi Borràs. Se parecen, se dedican a lo mismo. Es más, aún recordamos cómo hace años Democracia Nacional Joven, después de un 12 de octubre, organizaba un acto interno del que no había ningún tipo de publicidad para no provocar incidentes. Hasta ese punto medimos los actos. un concierto en el que actuaban Estirpe Imperial y Brigada 1238. Cualquiera puede ver en internet las letras. No hay nada nazi en esos grupos, sin embargo fueron tildados de nazis por el separatismo. El señor Jordi Borràs, inmediatamente por tuit, informó de dónde se hacía el concierto. Seguramente le informarían a él, los Mossos d'Esquadra o otros periodistas. Era un local totalmente privado, un local de motoristas, un motoclub que nos prestaban. Ni siquiera era un sitio público. Inmediatamente se presentó allí la horda de ultraizquierdistas y a un chaval que había en la puerta, que encima ni siquiera era de Democracia Nacional, era perteneciente al MSR, lo frieron literalmente a botellazos y pedradas, ocasionándole graves heridas. Por supuesto, les cayeron a los pocos detenidos, cuando aquello fue un tumulto de casi 100 personas, a los pocos detenidos que hubo, penas ridículas por lesionar gravemente a una persona en algo que debía haber estado tildado como intento de homicidio. Pero es que al siguiente 12 de octubre, en Twitter, el señor Jordi Borràs volvió a señalar: hay un grupo de nazis en tal bar tomando unas cervezas, ir con cuidado, no os vayan a agredir. Una vez lanzó este tuit, automáticamente apareció otro grupo grande de estos salvajes de ultraizquierda agrediendo a los jóvenes que estaban tomando tranquilamente unas consumiciones. Heridos relativamente graves, hasta una chica una puñalada en la mano. No recuerda mucho la historia de Borràs a la historia de Binader este. Binader, o como se llame, es que ni siquiera quiero recordar ese nombre, Binader, Xavier Binader. Pues esto es contra lo que no se puede pintar. Es decir, puedes mearte en una iglesia, puedes ofender lo que te dé la gana, pero no ofendas a sus sacrosantos héroes, porque te persiguen por odio. Señores, no lo llamemos odio porque nos van a procesar, pero asco y repugnancia hasta a este sistema, toda la que podamos. Asco y repugnancia. Hacemos un pequeño descanso y enseguida estamos de vuelta. La dulzura del fruto maduro, la espereza del viento helado, el pan y la sal se ofrecen al huésped sagrado. Romana, paz, llenado y de espada, canto de sangre ofrendada, su honor, de la estirpe del hielo y del sol, y al norte, al sur, al este y oeste, en Europa. Yo canto la gloria de Roma, el poder de su cetro imperial, los duques guerreros y sus cantores lucharon serenos en busca de honores, y al norte, al sur, al este y oeste, en Europa. Canto a aquellos que han defendido del cruel la frontera desde, canto a la Europa de los días que vienen, canto a sus jóvenes caer en las calles, y al norte, al sur, al este y oeste, en Europa. Me preguntan si conviene cantar. Solo que es justo y el resto no me importa. Canto una Europa de sangre, las cadenas que se están cerrando. Canto mi canto en el viento y al norte, al sur. Estamos aquí de vuelta otra vez. Esta semana también estamos de aniversario y al igual que la semana pasada, que os hablamos de ese triste aniversario del bombardeo de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial, el aniversario de hoy pues también es una página negra de la historia de España, pero no como se nos cuenta en los libros de texto oficiales de la historia. Os estoy hablando de, por supuesto, ese 23 de febrero del año 81, del cual ya han pasado muchísimos años, pero es totalmente increíble cómo la inmensa mayoría del pueblo español, seguramente si saliéramos a la calle y preguntaríamos, pues se sigue creyendo la versión oficial, esa versión falsa que nos dice que aquello fue un golpe de Estado fascista para implantar una dictadura fascista en España, pero que menos mal que estaba ahí nuestro gran rey Juan Carlos para impedirlo y para salvar la democracia. Pues claramente nada más lejos de la realidad. Muy poca gente, es verdad, pero ya ha habido investigadores como Jesús Palacios o el coronel Diego Camacho, que tiene además la fuerza de que él estuvo presente en todos aquellos acontecimientos, pues ya han dicho que toda esta versión oficial es una mentira total y absoluta, que ese 23F se enmarca en esa línea que tantas veces os hemos comentado, esa línea que une esos tres hechos negros, esos tres golpes de Estado que han teledirigido a este régimen del 78. Ese asesinato de Carrero Blanco en el año 73, ese 23F del año 81 y ese 11M del año 2004. Claramente, el cerebro, lo que se llama el autor intelectual de estos tres acontecimientos, es el mismo. En el caso del 23F, claramente estamos ante una reorganización del Mediterráneo por parte de Estados Unidos, una reorganización de ese sur de Europa y de Turquía en vista de los muy probables pues conflictos que se tenían en vista en Oriente Medio pues después de esa invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética y de esa revolución islámica de Irán del año 79, entre otros acontecimientos. Un Adolfo Suárez, que era el presidente de España en ese momento, totalmente nefasto, uno de los políticos más desastrosos de la historia de España, que en tres años se cargó los 30 años anteriores, por eso en el actual régimen se le tiene en un pedestal, pero sí que es verdad que en un momento dado pues deja de obedecer órdenes y bueno, empieza a convertirse en una china en el zapato, en esa política de Estados Unidos, y desde los servicios de inteligencia españoles pues se decide que Suárez tiene que marcharse y poner a un gobierno más pro-OTAN y más pro-Estados Unidos, y en este caso iba a ser pues a ese chico de Estados Unidos y de la CIA llamado Felipe González. Ese fue prácticamente pues uno de los objetivos, de los varios objetivos que tuvo ese 23F. Abrirle las puertas al PSOE de Felipe González al gobierno de España, desprestigiar a las Fuerzas Armadas, reforzar la figura de ese desastroso Juan Carlos, que ha sido pues de los peores jefes de Estado de nuestra historia, que ya empezó siendo un espía de Estados Unidos, que ya entregó el Sáhara a Marruecos y a Estados Unidos, y que desde entonces ha estado 40 años pues de fiesta continua y siendo pues un vividor, haciéndose millonario con comisiones de todo tipo, y realmente un desastre que ha arrastrado consigo a este régimen del 78 desastroso. Ese Suárez, que sí que es verdad que dimitió antes del 23F porque se lo veía venir, pero claro, su su expulsión del gobierno no era el único objetivo. Está claro que había más objetivos en marcha y el mecanismo ya estaba también en funcionamiento, y al final ese 23F tuvo lugar. No vamos a entrar ahora en los detalles de lo que pasó y lo que dejó de pasar, simplemente pues comentar eso, que claramente ni mucho menos fue ese golpe de Estado fascista que nos han enviado, que fue un golpe interno de los servicios de inteligencia, como tantos otros, como ese asesinato de Carrero Blanco, como ese 11M del que todavía hay mucho que averiguar, incluso pues de otros golpes de Estado más suaves, por así decirlo, que hemos tenido en España, como esa creación del 15M y de Podemos, y pues este último golpe de Estado, también un mini golpe, que ha sido esa destitución de Sánchez, de Pedro Sánchez. Y bueno, que nos sirva esto un poco de lección para comprobar, como decía antes Manuel, que esto no es una democracia, que aquí el pueblo español no pinta nada o pinta muy poco, que estamos dirigidos desde el extranjero, desde Bruselas, desde Washington, desde Nueva York, y que aquí nos dejan actuar a nivel interno en la medida de que lo que aquí se decida no perjudique a estos grupos de poder. Pero en cuanto el rumbo que toma este régimen o que toma España no es el que le interesa a estos grupos de poder mundial, pues enseguida intervienen a través de este tipo de golpes, como fue el 23F, para, como os he comentado antes, pues quitarse de encima ese nefasto Suárez, que antes, en el año 77, había llevado a cabo esa amnistía, esa vergonzosa amnistía de tarras, que lo que hicieron nada más salir fue pues empezar a matar en masa a todo tipo de militares patrióticos de la vieja guardia, que nunca habrían aceptado que España se convirtiera en la piltrafa que es ahora. Claramente otra maniobra de inteligencia para usar a los etarras como mano de obra para quitarse de en medio a militares patriotas que, como os comento, pues no hubieran nunca jamás permitido que el separatismo, que el terrorismo, que la ultraizquierda hubieran llegado a donde han llegado, y que esta entrega continua de soberanía nacional hubiera tenido lugar en España. Pues ahí queda el comentario. El 23F, otra mentira más de tantas y tantas de las que hemos vivido, y bueno, esperamos que abráis los ojos y que de una vez os deis cuenta de que esto es una mentira, de que estamos viviendo en un Matrix y que aquí el pueblo pues pinta muy poco o directamente nada, y que estamos dirigidos por unas pequeñas élites que hacen y deshacen a su antojo y a su único y exclusivo beneficio. Pues exactamente, Miguel. España ha estado siendo dirigida, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, como una nación ocupada por los ocupantes. Los ocupantes no son otros que los Estados Unidos, y nos han metido una democracia a su hechura, exactamente con las medidas que a ellos les ha dado la gana. Nos han puesto nuestras leyes principales, nos han tratado de ir descomponiendo en diversos estados, como hicieron con el resto del Imperio Español, desde que vienen derrotándonos y ganándonos guerras desde el desastre del 98, pues vienen parcelando nuestro territorio. Bueno, anteriormente ya perdimos también territorios, en principio por culpa de los independentistas, pero cuando ya Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial, directamente son ellos los que, por decirlo de una forma clara, parten el bacalao. Hemos tenido casos, pues como el 23F, que se han ocultado, pese a que las altas instancias del Estado, todos de arriba abajo, tenían claro lo que se coció allí, pues hemos recibido una versión totalmente falsa. Ese matrix constante está barbaridad, como tú has comentado, el soltar a los etarras para que asesinaran a más de 1000 personas, muchas de ellas patriotas, militares de élite, gente, como tú has dicho, decisiva, pues se puede comparar a cualquier tipo de asesinatos selectivos que se cometen en un país ocupado para evitar que haya una resistencia nacional. Toda esta pobredumbre moral terrible que ha hecho que los que percibían todo este enjambre, pues por miedo o por cobardía total o porque simplemente querían vivir tranquilos, mirasen a otra parte, pues nos ha llevado a situaciones tan terribles como la del 11M. El 11M, todos sabemos lo que pasó, por mucho que digan que es mentira, que nunca vamos a saber lo que hay ahí. Los indicios están clarísimos y las pruebas están encima de la mesa, pero sobre todo hay una cuestión clara. El 11M no importa quién lo hiciera, da lo mismo que lo hicieran los islamistas, que lo hicieran la ETA, que lo hiciera el Sun Sun Corda, Da igual absolutamente. El terrible problema que hay detrás de ese atentado no es quién lo hizo, sino quién lo tapó, quién logró que los trenes fueran destruidos inmediatamente, quién logró que se falsearan todas las pruebas, quién logró que se condenara a inocentes, quién logró que todos los medios de comunicación mintieran a la vez, quién hizo todo eso. Es evidente la respuesta. Solo un poder gigantesco, corporativo, que está oculto y que está en la sombra, puede mover todas esas fichas para que un caso tan claro como el 11M, que no tuvo nada que ver ni con islamistas, ni con nada de los que nos han contado, con todas aquellas mentiras de las distintas capas de calzoncillos del edificio de Leganés, donde luego se suicidaban, toda aquella mentira constante que sirvió para derrocar de nuevo a un gobierno legítimo, que fue un golpe de Estado, independientemente de que el señor Aznar fuera mejor o peor, sirvió para echar al señor Aznar del gobierno y reajustar de nuevo el rumbo de España. De nuevo volver a izquierdizarlo. Siempre desde la transición nos han llevado hacia esa izquierda, no esa izquierda de corte social y auténtico, no, hacia esa izquierda de corte totalmente masónico, que impone el aborto, la agenda gay, que impone la inmigración masiva, que impone el separatismo, es decir, esa izquierda que es como un cáncer mortal, que se enquista y que hace metástasis y que empieza a hacer quistes por todos los lados con sus distintas conexiones. Esa es la izquierda a la que nos llevan los Estados Unidos de América, los multimillonarios como Soros. No es que el señor Soros está ahí tumbado en una cama porque es muy viejecito y se aburre, en absoluto. Estos son testaferros. Esta gente son los representantes de grupos de lobbies muy poderosos que representan la política exterior de Estados Unidos, la política marcada por la CIA. Estos días estamos viendo con una gravedad increíble que los medios de comunicación nos digan: gilipollas, despertar, que la democracia no existe. Nos lo están diciendo así, solo que nosotros no lo queremos escuchar. Nos están explicando que en Estados Unidos la CIA se niega a darle toda la información al presidente elegido por el pueblo porque dicen que puede comprometer la seguridad nacional. Pero bueno, entonces ¿quién manda en Estados Unidos? ¿Quién es el jefe de la CIA ese que no obedece ni tan siquiera al presidente electo por el pueblo americano que se supone que manda en el Parlamento? Pero es que en España estamos exactamente igual. Estamos exactamente igual. Estamos viendo cómo ahora ha llegado un nuevo ministro del Interior que, mira, a mí me caía fatal, pero vamos a darle sus 100 días de respeto, a ver qué política hace, porque parece que está aprovechando esta guerra en las cloacas para cesar a todos los cesables, a toda esa cúpula policial corrupta que llevan algunos desde el 23F, la gran mayoría desde el 11M, que son los que taparon pruebas, los que escondieron todo esto, los que cuando hay atentados meten inhibidores, llegan ahí, ocultan el atentado, comentan si es necesario o no es necesario que la opinión pública sepa lo que ha pasado. Los que no dejan que se hagan las autopsias a los cuerpos, los que no permiten que se analice ni un tornillo y que cuando están analizándolo se apagan las cámaras de seguridad y se borran las cintas, como ha sucedido en el 11M. Esa cúpula policial ahora parece que es la que están cesando. Pero es que a la gente de verdad os extraña con la barbaridad que ha pasado en 11M, que a poco que rasquéis, esto no es conspiranoia, a poquito que rasquéis, es terrible todo lo que ahí se esconde. Pero es que esta semana hemos visto que al ministro este nuevo le pasa exactamente igual, que sale un policía, uno de estos capos de toda esa mafia policial, el señor Pino, Eugenio Pino, director operativo de la policía, director autónomo operativo de la policía, y dice que bueno, que hay una serie de informes, en una entrevista del Mundo lo ha declarado esta semana, una serie de informes que no le han sido entregados al ministro sobre el 11M, nuevamente el 11M, sobre el caso de Marta del Castillo, además en un tono que hiela la sangre, que si en este país no hubiera pasado lo que ha pasado con las niñas de Alcácer, que si no estuvieran detrás todas esas sospechas del pacto de Alcácer que periodistas como Blanco se han atrevido a comentar en algún medio digital, pues bueno, podrían pasar inadvertidas. Pero es que textualmente este jefe de la policía ha dicho: un Estado no puede no entregar el cuerpo de una niña asesinada a sus padres. Luego ha modificado las declaraciones, pero las palabras claras, como lanzando una amenaza, como insinuando que el Estado tiene el cuerpo de Marta del Castillo y que no quiere, si esto es así, voy a lanzar una hipótesis, si un Estado se queda un cuerpo, es por un lado porque serían terribles las revelaciones que podían dar ese cuerpo, porque los cuerpos pueden hablar y mucho, y que al mismo tiempo lo tiene como chantaje a ciertas personas, porque si no, a un Estado no le cuesta ni 5 minutos meter en un horno crematorio un cadáver o en una balsa de ácido. No le cuesta absolutamente nada. Pero eso ha dicho textualmente. Cuando vemos también todas las extrañas conexiones y alguna pequeña relación con el caso de Alcácer, es que es para echarse a temblar cuando este señor dice eso. Pero es que también habla, aparte del caso Pujol, habla de un montón de casos, explica claramente cómo le han ido cortando las alas en distintas operaciones y tal. ¿Verdad o mentira? Pues la verdad es que todo esto empieza a cuadrar cada vez más. Conforme van apareciendo piezas del rompecabezas, vamos siendo capaces de ver la fotografía. Pero es que, señores, lo que está pasando en este país no tiene nombre. El ministro ha pedido los informes, le han dicho que el del 11M ha aparecido por ahí, no tiene nada. Por supuesto, ese no será ni el informe, ni será absolutamente nada. El del caso Faisán, otro tema gravísimo, que demuestra las clarísimas conexiones de parte de esta mafia policial con la ETA. Recordemos a nuestros oyentes que es el caso Faisán. La policía va a detener a un bar, a la cúpula económica de ETA, es decir, a los fundamentales, porque sin dinero para las pistolas, las huidas, los hoteles, los coches y los tiros, no hay ETA. La parte fundamental de ETA, y antes reciben la visita de unos policías que le dan el chivatazo para que huya y escape de la operación. Oye, esto es terrible. Y todo esto lanzaba directamente la mirada sobre Rubalcaba. Oye, no hace falta ser muy conspiranoico, no queremos ver conspiraciones ahí. Oye, como mínimo parece sospechoso que esos policías pues estaban a sueldo del aparato económico de ETA. Recibían algún tipo de prebenda de alguien. Como mínimo podríamos pensar eso. Pues todo eso es lo que está sucediendo en esta España. Pero es que resulta que este Del Pino tenía también un socio, Villarejo, que este tío es para darle de comer aparte. Un tío que se ha hecho millonario en la policía y que el propio Ministerio del Interior ha protegido siempre. Que hace poco una doctora le acusa personalmente de haberla apuñalada en plena calle y prácticamente no se investiga el caso, se dice que no hay cámaras, falseando también todo el asunto. Un señor al que estos de público, que están con una parte muy activa de toda la cloaca, porque ya sabemos la relación directa entre periodistas y servicios de inteligencia y cloacas, forman todos un ente inseparable. Si no eres de la banda, te cortan el cuello a tu medio de comunicación y no te dejan seguir. Pues estamos viendo cómo Público está defendiendo a uno de los bandos en toda esta pugna. No sabemos si los bandos exactamente cuáles son, si es el CNI por una parte, este grupo extraño de Villarejo por otra, que parece que no tenía que rendir cuentas a nadie, era un tipo de comisario que llegaba directamente a lo más alto y no se sabe lo más alto dónde estaba. encargado de las operaciones encubiertas, también en la extrema derecha. Por eso Público lo llama el sector patriótico de la policía. Sí, habrá sido el sector masónico de la policía que se ha encargado de mantener bien parada a la extrema derecha, a la llamada extrema derecha, es decir, a los nacionales, bien parados, bien infiltrados y que no avancemos como en otros sitios de Europa, bien perseguidos, bien criminalizados y bien relacionados con toda esa escoria criminal que se mueve en todo este ambiente, no solo de la extrema derecha, en general el ambiente político de España está totalmente corrupto y podrido porque han permitido toda esta concepción de la política en la que el más corrupto, el más criminal, el peor de todos, es el más valorado por estos señores que tienen el poder como confidente, como amigo, como aliado y como gigante de los pies de barro al cual batir en el momento que haya que batir y que derribar. Y por eso lo hacen. Vamos a ver mucho más, porque esta guerra está siendo cruenta, se están tirando a matar entre sectores. Y ha llegado, pues bueno, un nuevo ministro del Interior. Yo la verdad no tengo ninguna confianza en él, y menos siendo del Partido Popular. Pero bueno, a ver si aprovechando esta especie de vacío de poder que hay internacional, esta pugna que hay también en otros países, pues bueno, estos del Partido Popular espabilan, porque si no, da la impresión que los únicos que van a ir a la cárcel son ellos. O sea, los tontos del Partido Popular, roben lo que roben, van a la cárcel. Los Puyol, los separatistas, la izquierda, los podemitas, todos con subvenciones, con sueldos a dedo. Ha aumentado el enchufismo desde que está Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, denunciado por la propia Comisiones Obreras, un 70%. En Valencia están denunciando los sindicatos que el gobierno este tripartito de rojos, de Compromís, Podemos, PSOE, que no convoca plazas de nuevos funcionarios, que son totalmente adjudicadas a dedo de forma ilegal entre sus amigos. ¿Ustedes ven a los jueces perseguirles? No, van a por los imbéciles del PP, que repito, no tengo ninguna simpatía por el Partido Popular. Pero hombre, a ver si espabilan. Como dicen aquí, o todos o ninguno. Romper la baraja de una vez. Claro, el PP es que es la comparsa de este régimen, ¿no? Como has comentado antes, es un régimen izquierdista, separatista, y el PP pues son eso, los tontos útiles del régimen para dar una apariencia de pluralidad. Y como comentas también, pues está claro que aquí estamos siendo gobernados por grupos de poder desde Bruselas, desde Nueva York, desde Washington, que se han infiltrado en las cúpulas de la justicia, la cúpula de los servicios de inteligencia, las cúpulas del ejército, en los medios de comunicación, en la cúpula de la banca, en todos los resortes clave del poder, los han copado ellos y desde ahí hacia abajo pues dirigen y teledirigen a la política española, y normalmente contando con traidores internos de España, generalmente pertenecientes a la masonería, como viene pasando desde hace 200 años, donde todo tipo de, pues a veces de tontos, a veces de ingenuos, a veces de pícaros, de gente de mala fe, de corruptos, generalmente gente de bastante poco recomendable, pues se afilian a la masonería, desde allí se les inyecta la leyenda negra antiespañola para que trabajen en intereses extranjeros. Primero fue de Inglaterra y de Francia y ahora de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Israel o cualquier poder extranjero que sea, siempre que no sea España. Estos políticos, como estos grupos de poder, como comenta Manuel, también son los que impiden que surja un movimiento nacional en España. Muchas veces nos preguntáis, pero ¿por qué no os unís todos los partidos? ¿A qué esperáis? Y todos pensáis lo mismo, ¿por qué no formáis un frente nacional entre todos? Pues es muy fácil de explicar, porque los aparentes o muchos de los aparentes líderes políticos y mediáticos de este movimiento nacional pues también están totalmente vendidos y corrompidos. La verdad es que tampoco queremos ahora entrar en una dinámica de enfrentamientos y de críticas con otros grupos y otras personas dentro de este movimiento o aparente movimiento nacional, pero claro, cuando te atacan y te insultan, te tienes que defender. Viene esto a colación de unos ataques que lleva sufriendo Democracia Nacional y su presidente Manuel Canduela desde hace unas semanas por parte de, pues de, creo que es periodista, se llama Armando Robles y tiene un programa de televisión por internet y bueno, ya desde hace unos días también con un colaborador suyo llamado Gerard Bellalta, pues se dedican a insultar y a atacar a Democracia Nacional y a su presidente sin ningún motivo y con todo tipo de mentiras. Y bueno, pues como está aquí justamente pues el presidente de Democracia Nacional, pues bueno, aquí tiene este altavoz para defenderse de los ataques. Y bueno, Manuel, ¿qué tienes que decir ante estos ataques que estás sufriendo tú y tu partido? Bueno, lo cierto es que no me gusta entrar en estos dimes y diretes. Lo considero una pérdida de tiempo y un cierto atraso, pero a su vez son muchos los oyentes que nos escriben, que semanalmente me mandan los insultos, porque debo decir la verdad, no escucho este programa, no lo veo y no suelo leer Alerta Digital, alguna vez alguna noticia que vale la pena, pero bueno, la verdad es que empieza a cansar y debemos dar una respuesta, porque si no parece que es que somos tontos o que le tenemos miedo a este sinvergüenza, ¿no? Este sinvergüenza, pues ¿qué podemos decir de él? En principio, ¿qué es Alerta Digital? Pues Alerta Digital es un digital más. Tiene una audiencia aceptable, desde luego no la que él dice. Cuando entras en sus noticias, los contadores de número de lecturas son algo astronómico, es totalmente ridículo, seguro que está falseado. Y bueno, este señor, pues desde ese programa pontifica, ataca a todo el mundo, nos insulta cada dos por tres, llama a los de Blanquerna infiltrados, llega a decir estupideces increíbles. En este último programa llega a decir que bueno, que los líderes de los partidos no han sido procesados y me nombra a mí, me nombra también a Pedro Pablo Peña y nombra también a Andrino, el líder de la Falange. Bueno, es que si fuera medianamente periodista, por lo menos se podía haber leído la sentencia, por lo menos. El señor Andrino está condenado a 4 años de cárcel y además es que está condenada toda la cúpula de Falange, todo el núcleo duro que le acompañaba, no todo, pero gran parte del núcleo duro ese día. De mi organización está el vicepresidente y yo no estaba, entre otras cosas, porque vivo en Valencia y no nos hemos cansado de repetir que aquello no fue un acto preparado, fue simplemente una protesta que no tenía por qué haber terminado en la barbaridad de 4 años de cárcel. Pero nada, este hombre siempre sigue con sus insidias y todo. Este tío de entrada es un farsante, pero un farsante de narices. Este tío es de los que está aquí porque cree que aquí va a sacar negocio. Ya se lo advertí un día cuando hablamos con ellos, porque todo lo que hables con él en realidad no va a ningún sitio, porque él, por lo menos en el momento en el que yo tenía tratos con Soluciona, pues veías que era un empleado de otro señor más poderoso, el señor Caballero, y bueno, pues era con él con el que tenías que tratar para que se aprobase cualquier cuestión. De Armando Robles, pues lo estáis viendo todos, no es más que un pobre desequilibrado. En un programa empieza a decir que tengo las puertas abiertas para ir y tal, y al día siguiente, a la semana siguiente, porque Pedro Chaparro renuncia a ir a su programa, me empieza a insultar como una novia despechada. Y yo os juro que con esa señora no he salido en mi vida, pero da igual, o sea, es que empieza a chillar, empieza a insultarte, empieza a decir, pero es que tiene muy malas costumbres, porque tiene en su página web, todos sabemos que él es el administrador, yo sospecho que él es el que escribe una gran parte de los comentarios, sobre todo los comentarios más ofensivos, que firma con distintos nicks, como el replicante protestante, y ahí los insultos hacia mi persona son, pero impresionantes. O sea, si no los escribe él, como mínimo él los aprueba, y son unos insultos en los que me achaca falacias. Me achaca delitos, llega a decir mentiras como que yo estuve relacionado con el asesinato de Guillem Agulló, se mete hasta con mi manera de vestir. ¿Este señor qué se cree? ¿Que porque tenga pinta de vendedor de coches usado de Texas va bien vestido? Este hombre, de verdad, ¿qué espera? Este señor no se da cuenta que la lucha nacional no es un negocio. La lucha nacional ha costado muchísimo sacrificio y va a costar más. Este señor es de los que se cree que cuando ve ahí a la Le Pen, que el Frente Nacional ha tenido un camino de rosas, no se entera de nada, no conoce nada. Es un charlatán de feria, un vendedor de lilimentos. El Frente Nacional, para llegar donde está, ha tenido 13 militantes asesinados. 13 militantes asesinados. El propio Le Pen, un atentado que destruyó el edificio de su casa y casi muere al abrir la puerta porque había estado derrumbado. La gente que está luchando en Grecia de Amanecer Dorado están todos encarcelados de forma injusta o han pasado por prisión de forma totalmente injusta. En general, esta lucha es para militantes abnegados, esforzados y con honor. No es un negocio. Este tío, cuando creía que había negocio en el ambiente gay, se iba declarando en su día como gay y hasta lanzó una bebida energética que se llamaba Gay Up. Pero se puede ser más miserable para luego decir que los gays que mueren de cáncer mueren por castigo de Dios. ¿Pero tú te crees que se puede banalizar de esta manera cuando el cáncer es una de las mayores plagas que está padeciendo nuestro pueblo en este siglo? ¿Se puede ser tan sinvergüenza, señor Armando? Pero es que, no contento con eso, este tío lanzan esto de Soluciona y empiezan como locos a mentir a todo el mundo. Todos recordamos aquellas pancartas que ponían de «Somos 80.000» y luego se presentan las elecciones y saca 1.000 votos. Un porcentaje muy similar al que saca ADN en cualquier capital, con muchos menos medios, porque además nosotros nos presentamos en más zonas. Él se presentó solamente concentrado en la zona de Málaga. ¿Dónde están los 80.000? Es que es un estafador profesional, cuyo otro de los negocios que mantiene a medias con el señor este caballero, pues son los negocios de evidencia. Hemos visto, no sé si todavía los mantiene porque ha borrado mucho rastro en internet de todo esto, cómo estaba perfectamente incardinado en Alerta Digital todos estos programas de evidencia, en el que lo más grave no es que no haya ni un español entre los contratados, un señor que habla en contra de la inmigración, no, eso no es lo más grave. Lo más grave y rastrero es que si hay un régimen nacional, un tipo como este va a acabar en la cárcel. Porque en un régimen nacional no se permitirían todos estos negocios de evidencia en los que se está aprovechando la crisis moral y económica y la desesperación de la gente y la superstición, promoviendo la superstición. ¿Es eso católico, señor Armando? Yo creo que no. Aprovechar la superstición para engañar a viejecitas, para engañar a chicas desesperanzadas que llaman por teléfono y un estafador tercermundista les dice cuál va a ser su futuro. Un tipo que promueve eso debería estar en la cárcel y no diciendo que es el nacional más limpio. Pero es que a alguien le interesa que esté ahí, porque este señor ha tenido diversas multas por encima emitir estos canales de forma ilegal, o sea, doblemente estafa. No estamos hablando de que era una emisión ilegal, en plan aquí la voz de Europa, la voz de la resistencia, no. De su negocio de inmigrantes patatero estafaviejas. Eso es lo que es el señor Armando Robles. Y luego se apoya en este otro hombre que nos llama también partiditos, el Gerard Bellota o Bellalta o algo así se llama, y dices, pero este señor, ¿a quién puede dar lecciones? Un señor condenado por estafar a inmigrantes y darles contratos de trabajo falsos. Que nos llama partiditos, un tío que se creó su partido, que ya no recuerdo ni el nombre, en el que estaban él, su bigote y su inmensa barriga, y no había nadie más. Pero ¿cómo pueden tener la cara tan dura que tiene esta gente? Otro, Armando Robles, dando lecciones de ética, cuando fue arrestado y acusado por robar cuberterías, sábanas, mantas y hasta las toallas de un apartamento cuando trabajaba para el Gil. Sí, el señor Jesús Gil, ejemplo también de dignidad política y de no corrupción inmobiliaria. O sea, es que esta gente, de verdad, aparecen ahora de la noche a la mañana como aquel que dice, empieza a pontificar todas sus historias y quiere que nos las creamos. Este tío es simplemente, pues eso, un auténtico sinvergüenza, que hizo mucho daño porque ya nos engañó una vez. Cuando se inició todo esto, pues bueno, yo tenía mis dudas, pero cuando vi que una persona noble, leal y muy preparada, como el señor Zapater, lo ponían de responsable de Soluciona, dije, hombre, pues esta ocasión no se puede perder. Yo conozco a Luis Zapater desde jovencísimo. Y tratamos un acercamiento. El acercamiento resultó fatal. Por el acercamiento se nos expulsó de la España en Marcha y, por otro lado, estos señores, a última hora, nos dejaron tirados diciendo que se presentaban en solitario, contando otras de sus mentiras, que sí, que tenían, como tenían 80.000 militantes, ya tenían las firmas para las elecciones. Por supuesto, ni llegaron a tener las firmas a las elecciones, ni nada que se les pareciera, ni se presentaron a las elecciones. O sea, es que es mentira, tras estafa, y luego tienes que aguantar los posados que ha hecho para interview, que o sea, el Donald Trump español. Donald Trump vas a ser tú, pero si eres un rastrero, como mucho, puedes llegar a ser el Pato Donald. El Pato Donald. Ya para terminar, quiero advertirle a este individuo. Ya en su momento, por las graves injurias contra mí, contra Zapater, contra su mujer, contratamos un perito que elaboró todo un informe, capturas de pantalla. Nuestra sorpresa fue cuando vimos que gozaba de cierta protección policial, porque fuimos, judicial, a ponerle la denuncia, y siendo Zapater un buen abogado, los juzgados nos negaron la denuncia porque no facilitábamos su domicilio concreto, ni siquiera nos valía el domicilio de la empresa. Algo totalmente absurdo, y el juzgado perfectamente podía haber hecho, porque así la pidió nuestro abogado, las indagaciones para saber cuál es su domicilio, algo que no les cuesta absolutamente nada. Nada, no se le quiso denunciar, no se le pudo denunciar. Claro, vimos el caso como estaba, viendo que ya tenía cierta protección judicial, ya me he escuchado en una ocasión eso de sé que tenéis razón, pero no voy a ser yo el juez que le dé la razón a Democracia Nacional. Como no creo en la justicia, digo, bueno, esto va a ser gastar dinero, gastar en peritos informáticos. Pero, bueno, si en un momento dado nos tenemos que arriesgar y tirar para adelante, tiraremos. Pero no es eso lo que le quiero advertir, porque, repito, yo no creo en la justicia. No en la justicia esta que tenemos en España. Pero sí creo en la justicia de arriba. Y a veces la vida te da ciertas oportunidades, Armandito. No te creas que insultar a la gente, faltarles al honor, te va a salir gratis. Pues yo soy un hombre de honor. Y si tenemos que vernos a la antigua para evitar todas estas faltas al honor, te aseguro que nos veremos a la antigua. No te lo tomes como una amenaza, hombre. Tómatelo como un consejo. Si tienes pruebas contra mí, denúnciame. Si tienes algo contra mí, dilo, pero deja de machacar y de insultar a mi honor y todo tipo de conspiraciones, que si somos el CNI, nosotros somos el CNI y tú que tienes 20.000 multas por ahí, te dan un programa de TDT. Estos que tienen la TDT más restringida que el agua a un camello, venga, hombre, no tenéis vergüenza. Lo repito, dejadnos en paz, seguid vosotros por vuestro camino, dejar de insultarnos. O si no, atente a las consecuencias, Armandito. No solo Zapater, también Jorge Carretero, Enrique de Diego, el mismo Roberto Centeno, que ya también ha dejado de estar en su programa. Parece que todo el mundo acaba conociendo a esta persona y acaba pues rompiendo con él, y bueno, cuando intentamos hace años una colaboración, con él, pues como comenta Manuel, nos comentó sus planes megalómanos por toda España, de que iba a abrir 40.000 sedes, por supuesto no abrió ninguna, cuando supuestamente colaboraba con nosotros, pues el 12 de octubre, que EDN hace en Barcelona todos los años, en vez de apoyar nuestro acto, se fue al acto del Partido Popular a hacerse fotos con Vidal Quadras, ese Vidal Quadras que ahora tanto critica. Cuando EDN acudió ese mismo año al acto más importante de Europa, ese año que se hizo en Roma, con eurodiputados de Amanecer Dorado, con Roberto Fiore, con Nick Griffin, no dijo ni una palabra, cuando supuestamente era un amigo nuestro, no dijo ni una palabra, ni para anunciarlo, ni luego hizo ni una mínima crónica. Claramente, pues estuvo poniéndonos la zancadilla hasta, como ha comentado Manuel, pues esas elecciones europeas en las que nos dejó tirado a última hora en la España en Marcha. Y la verdad, pues bueno, para que lo veáis, para que cuando preguntéis por qué no se unen todos los movimientos, todos los partidos identitarios y nacionales de España, pues ya lo estáis viendo. Yo creo que la respuesta que os ha dado Manuel es bastante clara y bastante explicativa de por qué es imposible unirse a determinados personajes, a determinados movimientos que están pues corrompidos y podridos desde la raíz. Así que, bueno, pues Manolo, ¿quieres comentar algo más? Sí, solo un pequeño inciso, y me da mucha lástima tener que alargarme con este tema, que es un tema menor, pero no es un tema menor, porque a nosotros que nos ataque la ultraizquierda ya estamos acostumbrados. Pero cuando el ataque viene de la retaguardia, del que se supone que piensa como tú, pues verdaderamente hace más daño, porque confunde a la gente empieza a pensar que habrá algo raro, empieza a inducir a follón. Pero hablaremos, si esto sigue, pues traeremos a más personajes como Zapater, que si se ha mordido la lengua todo este tiempo, Zapater ha sido por consejo mío, es decir, este individuo no vale la pena, pero si míralo, si parece el primo de Mohamed VI, no le hagáis ni caso, tío, eso es un loco, está mal, este hombre se medica o algo así, no es normal lo que hace, el carácter que tiene. Tú oyes los distintos vídeos en los que habla de mí y evidentemente está esquizofrénico. En un vídeo salgo y bueno, me presenta como si fuera poco menos que el Führer de la Nueva España, o sea, me pone por las nubes. A la semana siguiente me está insultando como un descosido. Luego me llama por teléfono, hasta el punto que les tuve que exigir que me dejaran de llamar por teléfono porque no les aguantaba más. O sea, están totalmente desquiciados. Pero lo peor fue que Democracia Nacional en todo momento se portó con una buena voluntad tremenda. Ahí están los escritos de ese intento que hubo de cohesionar a la España en Marcha con Soluciona y empezar a hacer un pequeño gran bloque para aquellas elecciones. Ahí están los intentos y están las fotografías de cómo apoyamos, nutriendo de camaradas, los actos tanto en Madrid como en Barcelona, apoyándoles siempre de buena fe, sin recibir nada a cambio, nada absolutamente, por la unidad patriota. Pero no te puedes unir con el que te está apuñalando constantemente y, sobre todo, con el que está mal de la cabeza. Está en su último programa, tú has podido escuchar, según me comentabas antes, cómo ataca a los programas de internet, que dice que no los oye nadie. Pero bueno, chico, si es que tu programa de televisión es de internet, ha sido de internet anteayer, y en el TDT no sabe nadie qué emites, ni en qué frecuencia estás, ni nada de nada. Tu programa es de internet, con tan poca audiencia que has tenido que salirte del YouTube porque eran ridículas tus audiencias. ¿Qué quieres? ¿Que expliquemos todo más someramente, que nos dediquemos a hablar de ti? Anda, Armando, dedícate a hablar de tus cosas y deja de insidiar a los patriotas de Blanquerna, que si no van a tu programa, los motivos tendrán. Ojo, que hay de Democracia Nacional detenidos, solo había dos. Yo no respondo por lo que quieran hacer los demás, si van o no van a tu programa. Pero desde luego, cuando desde tu programa en ocasiones y con insistencia les has llamado vendidos, traidores, y que los había metido ahí el CNI y no sé cuántas cosas más, pues no esperarás que vayan corriendo para darte audiencia, porque es la noticia de la temporada. Lo repito, eres un auténtico sinvergüenza y un estafador, y con gente como tú, ni a la vuelta de la esquina, porque es que con gente como tú lo único que hacen es manchar la causa. Paramos un momento y enseguida estamos de vuelta. Visita en internet Rambla Libre, el único periódico nacional 100% independiente contra la corrección política y contra la casta parasitaria que ha saqueado España. Rambla Libre, dirigido por Enrique de Diego, toda la actualidad nacional e internacional que no te contarán los medios de comunicación oficiales. Visita la web en ramblalibre.com. Bueno, tenemos esta semana con nosotros de nuevo a Roberto Fiore. Como muchos de nuestros oyentes saben, Roberto Fiore es el líder de Fuerza Nueva Italia y también es el líder de la APF. ¿Qué es la APF? La APF es la Alianza por la Paz y la Libertad. Es esa coalición de partidos de la que os hemos hablado en distintos programas, de la que DN forma parte. Esta semana queremos que Roberto pues nos comente tres temas brevemente. El primero y principal sería pues esa especie de proceso que ha habido en el Parlamento Europeo contra la APF. El pasado día 9 pues hubo una reunión, no sé cómo llamarlo, un juicio donde estaban pues distintos eurodiputados y, por decirlo de alguna manera, se presentaron cargos, aunque luego hemos visto un vídeo de Jáuregui negando que fueran cargos y que se estuviese haciendo ningún tipo de acusación, pero el motivo de esta vista era el tratar de impedir que la APF tuviera los fondos que por ley le corresponden. Hola, Roberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Coméntanos un poco qué es lo que sucedió en esta vista y cuál era el significado de esta, de esta reunión. El asunto no es tan simple, pero lo voy a hacer más simple posible. La APF ya fue reconocido por el año 2016, tuvo financiaciones, actuó, hizo cosas importantes, estuvimos en Rusia, estuvimos en Siria, conseguimos tener, por ejemplo, el gobernador de una región de Eslovaquia y más, muchas cosas más, y yo personalmente he intervenido al Parlamento polaco. Tuvimos prácticamente, puedo decir que la APF ha podido hacer una política de alto nivel, sobre todo de nivel europeo, tocando las cosas más importantes que en este momento están preocupando a Europa. Y claro, la izquierda liberal, los marxistas, las lobby, sobre todo las lobby antifamilia, antipatriótica europeo, pensó que seguir con la APF actuando en Europa y con financiaciones que son un derecho de los partidos, va a ser muy peligroso. Entonces empezó un juicio político, totalmente político, un juicio a las ideas, que se concretó el otro día, el jueves del 9 de febrero, en una maravillosa oportunidad para la APF y nuestra idea de luchar, esta vez sin personas que pudieran bloquear las ideas y de decir lo que creemos nosotros, lo que creen estos, qué tipo de falsa democracia tienen estos señores y las ideas profundas, fuertes, nacionales, patrióticas que animan a nosotros. Y claro, el juicio, el problema de este juicio político es que los fiscales y los jueces son las mismas personas. Pero es también verdad que hay una Corte Europea de los Derechos a la cual ya estamos recurriendo, y que esos señores no pueden tener tan morro de hacer lo que quieren hacer y decir, seguir diciendo que son demócratas. Entonces pues, tuvimos hora y media en la cual discutimos de todos, de inmigración, de pasajes históricos, de liberalismo, de familia, de matrimonio homosexual y todo, y pudimos decir la nuestra. Yo estoy casi seguro que el vídeo de este juicio político interesantísimo ya está fuera, y claro, cuanto más pronto lo vamos a poner en nuestra en nuestro sitio de APF. Yo en principio he podido ver unos vídeos que te he mandado a ti también, que tiene el diputado socialista, el histórico socialista Ramón Jáuregui, en los que solo mete su intervención, pero llama la atención la forma prepotente con la que habla, y básicamente lo que viene a decir en su segunda intervención en el vídeo es que ustedes no tenían ningún derecho a hablar, que no tenían derecho a la defensa porque aquello no era un juicio y por lo tanto no tenían derecho a estar allí ni discutiendo ni defendiéndose. O sea, es algo increíble. Por parte del APF veo que estaba Stefan Jakobsson, que es el secretario general del APF, si no me equivoco del cargo, Peter Richter, Roberto Fiore y Udo Boy del NPD. Por parte de ellos me informan también que estaba Maite Pagazá Urtundúa y Esteban González Pons del Partido Popular, este último. ¿Cómo fue la relación con ellos? ¿Qué papel desarrollaron en este proceso? Claro, nosotros hemos ido, la presidenta era una italiana de izquierda diría bastante radical, sí, pero te tengo que decir, se portó bastante correctamente, y después había suecos, había húngaros, había un poco de todos, ¿no? Claro, había un grupo bastante importante de españoles, tres españoles, y los han nombrado tú, todos muy contra de APF, de nuestras ideas. Y tengo que decir, pero por correcteza, que la señora Vasca, con el apellido un poco problemático para mí, fue, por lo menos quiso escuchar, mientras nosotros no queríamos escuchar, porque claro, hacen parte de una clase política que ha vivido con el antifascismo, la arrogancia del poder, y yo sé muy bien lo que hizo este señor socialista cuando fue vicelendacari de Vascongada, y cómo destrozó él, junto a la burocracia de Bruselas, toda la filosofía española y vasca, porque claro, en ese momento era su trabajo hacer esto. Bueno, entonces es gente que siempre ha sido parte del poder. Y nosotros hemos siempre sido contra el poder. Entonces, claro, el choque es inevitable. Si no me equivoco, fue como ministro cuando se cargó, como ministro del gobierno de España, no cuando fue vicelendakari, pero bueno, es un detalle sin menor importancia. Sí. Lo cierto es que es una de las personas verdaderamente implicadas en la transición, en la desmembración de la siderurgia de toda España, no solo vasca, y sí, es un elemento de cuidado. Entonces, un poco la conclusión, ¿crees que el juicio, dialécticamente lo vencisteis? ¿Qué resultado crees? Por lo que me dices, pienso que ya dais por perdido esta pequeña vista porque ya estáis pensando en recurrir a una instancia superior. ¿Es esto así o...? No, ya nosotros hemos ya recurrido, porque hay dos carreteras. Una, la judicial, ¿no? Y entonces la Corte Europea de Salzburgo, y la otra es política, que es el Parlamento Europeo. Claro, tenemos que ver lo que pasa con todos los grupos políticos. Por ejemplo, los liberales ya han dicho que no están de acuerdo con esta represión de ideas. Claro, socialistas populares sí, pero habrá muchos problemas entre los populares, imagino. Que, por ejemplo, en Italia, con sus grupos y partidos, cuando se acercan las elecciones, están ahí pidiendo soporte o votos, y ir ahí y decir, mira, votamos porque eso no puede, pues esta gente no puede hablar, es un poco contradictorio. Entonces, vamos a ver lo que pasa, pero claro, si tú me preguntas si ganamos el juicio de un punto de vista de debate y todo, estoy seguro que sí. Yo he tenido también a Udo que ha dicho, este es un día histórico porque lo que hemos hecho nunca se ha podido hacer en el pasado. hablar, decir lo que creemos en frente a la institución más grande que hay en Europa, en frente a la prensa, y no tener posibilidades de esconder las cosas. Así, en este momento las cosas son muy simples, muy, muy claras. Si estos creen que hay posibilidad de gente como nosotros de hablar, porque es justo que todos hablen, tienen que tener el coraje de, en el sentido de derrumbar la iniciativa política que nos quiere callar totalmente. Desde luego es impresionante un poco lo que ha trascendido, ver que se os acusa, bueno, se nos acusa, porque yo también formo parte de esta coalición, de ser antieuropeos, de ir contra los valores de Europa y por lo tanto no pueden financiar ninguna de las actividades de la APF. Sin embargo, estamos viendo que la Unión Europea financia a diario el Islam sin ningún tipo de cortapisas. ¿Qué sucede? Que financiar el Islam, si va en favor de Europa, y financiar a los movimientos que quieren defender a Europa, es lo contrario. Desde luego es para estudiarlo como un caso extraño. Otra pregunta. Perdona que te diga, claro. Si tú piensas que es las financiaciones de Europa, por ejemplo, por agricultura, han sido pensadas contra la agricultura, ¿no? Para destrozar la agricultura de los países europeos. Y la misma situación hay con la Europa, con la Europa en general. Ahora se financia todo lo que puede destrozar Europa, el concepto de patria, el concepto de familia. Entonces, los antieuropeos son ellos. Por supuesto. En toda esta represión y persecución también que está sufriendo y que sufren los camaradas patriotas europeos, pues ha habido un capítulo oscuro que ya, bueno, no es la primera vez que os colocan bombas en alguna sede. ¿Qué ha sucedido en Italia? Sé que os han puesto un artefacto explosivo en Palermo, ha sido, destrozando pues la entrada de la sede y también el negocio del dirigente de Forza Nueva de allí local. ¿Cómo está este asunto? Tienes que considerar que en los últimos 10 días, por la primera vez diría en años, las actividades de Forza Nueva y los actos de Forza Nueva salieron en toda la prensa y en todas las televisiones más importantes de Italia. ¿Por qué? Si tú me preguntas por qué, no lo sé exactamente, pero esto pasó, claro, y cuando también tuvimos el acto en Génova, donde claro, Génova es una ciudad de historia comunista, entonces que hicimos un acto como APF con huestes exteriores y todo, ha sido un choque importante, ha sido un algo de importante, un día de histórico. Entonces la extrema izquierda, que es un poco, ¿cómo puedo decir? Es poco inteligente. Y no tiene muchas cosas que hacer en este momento. Por ejemplo, una de las cosas más importantes salió en las televisiones fue cuando se vio que nuestros militantes iban a ayudar gente que estaba en situación desgraciada con el terremoto y en zona donde el Estado no había llegado. Entonces, esto ha chocado mucho también un jefe del Partido Democrático, de izquierda, que ha dicho, mira, Forza Nueva hace lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tener vergüenza porque ellas están ahí y la gente de izquierda que tendría que estar ahí por asuntos sociales y todo, no está. Entonces, esto es el escenario en el cual se coloca también la bomba de Palermo. Claro, siempre en Italia ha habido grupos de marca antifascista y violenta, pero claro, también nosotros estamos acostumbrados, venimos de lejos, estuvimos allí en los años 70, que era mucho más peligroso, entonces esto no nos asusta. Muy bien, ya sabéis que contáis con el apoyo de los camaradas españoles para lo que necesitéis. Y vosotros también del nuestro, los camaradas italianos. Lo sabemos. Ya por último, hay una noticia que está, iba a decir, saltando a los medios españoles, pero bueno, no es cierto, la están ocultando, Y es que aquí una de las ONGs más famosas se llama Proactiva Open Arms y está lanzada por un gurú televisivo de estos de extrema izquierda de Soros, porque es además de una de las televisiones en las que Soros es un accionista mayoritario, que es la Sexta. Bueno, mayoritario, tiene un 10%, que no es nada desdeñable, le permite perfectamente arbitrar en la cadena. Pues este señor, Évole, el año pasado estrenó en 130 cines la película, el documental de un barco llamado Astral, que pues hacía rescates jugándose la vida en el Mediterráneo cuando encontraba a gente perdida que iba a morir. Nos hemos enterado que ahora un juez italiano está investigándoles y parece ser que está encima de la mesa que estas ONGs en realidad estarían actuando como taxis, que están llevando a miles y miles de inmigrantes a Italia de una forma deliberada y que estarían en contubernio con las mafias de la del tráfico de seres humanos. ¿Es cierto? Sí. ¿Se está hablando de esto en Italia, de este asunto? Mira, nosotros ya enfrentamos este asunto en más de una ocasión. Primero, os voy a decir que Udo Lovit por el APF y por Forza Nuova hizo una written question al Parlamento Europeo pidiendo informaciones y acción sobre el asunto gravísimo que se sabe, ya hay juicios sobre ese asunto, sobre la trata de africanos y sobre todo niños africanos y de Afganistán por pedofilia y por venta de órganos vitales. Entonces, esto se sabe que ya existe, hay un juicio en Palermo sobre una encuesta importante sobre esto. Y después, más políticamente, si así podemos decir, hay un intento, empezado con la fundación, con la Clinton Foundation, de llenar una zona un poco, decimos, desértica de Italia, que es una zona sur de Italia, con 250.000 inmigrantes que salen, que llegan de África. Esto ha sido planeado en un acuerdo con el gobernador de esta región y parece que se ha parado porque, claro, Clinton perdió las elecciones. Entonces tienen menos dinero ahora, tienen un plan un poco más impredecible. Pero que haya una acción fuerte, importante, por parte de Soros para que entre en Italia 300, 400 mil inmigrantes cada año y que esta gente se quede en Italia para transformar nuestra nación, nuestra patria, en algo totalmente diferente de la patria que recibimos de nuestros padres. Eso ya es un asunto que todos aceptan. Así es. Soros y nosotros y la Clinton Foundation, las otras organizaciones de extrema izquierda, quieren cambiar la cara de Italia. Los italianos tenéis la fortuna, bueno, no es fortuna, es que lo habéis defendido y habéis trabajado así, de mantener el derecho de sangre, el ius sanguinis. Absolutamente, importantísimo. A la hora de la nacionalidad. Sé que habían intentado tumbarlo estos últimos años. ¿Cómo está ahora? ¿Ya tenéis derecho a suelo? No, absolutamente no. Siguen intentando, pero claro, con el terrorismo y con nuestra continua lucha en el territorio, con los comitatos ciudadanos en toda Italia, Tú imagínate, ayer, por ejemplo, el sábado, en una zona del sur, paramos, el prefecto nos comunicó que no iban a llegar los 40 inmigrantes que tenía que llegar porque hubo una respuesta fuerte de lucha en la calle. Y el mismo día hicimos una manifestación en la zona de Roma donde hay también ahí plan de poner un centro de inmigrantes. Claro, la gente se está levantando bastante rápidamente, gente de izquierda, de derecha, de centro, no importa. Todos, quiero decir, ninguno acepta este plan de destrozar Italia así claramente. Muy bien, para los oyentes que no lo sepan, porque seguro que hay mucha gente que le parece inconcebible, el derecho de sangre que tienen en Italia, pues les permite que un inmigrante, aunque nazca en Italia, pues si es inmigrante, no, si no tiene sangre italiana, claro, lógicamente no es italiano. No te contesté en esto. Claro, nosotros tenemos el jus sanguis. El jus sanguis quiere decir que si tú tienes un padre o una madre italiana, puedes ser italiano o eres italiano. Si tú no tienes ni uno ni el otro, por principio, por empezar, no tienes ningún derecho. Igual, dopo 15 años que está en Italia, puedes empezar a pedir, pero es una naturalización, decimos. Pero el jus sanguinis se queda como un bloque total a este tipo de fracaso, de destrucción del pueblo italiano. Perfecto, Roberto, pues muchas gracias por las aclaraciones que nos has hecho y por dedicarnos tu tiempo, que sé que vas siempre liadísimo, lo sé por experiencia propia, y te citaremos en nuevos programas para seguir hablando a nuestros oyentes. Cuando queráis, okay. Un abrazo, Roberto. Gracias. Adiós. Bueno, y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Cristina Martín, que una vez más nos trae el parte de guerra de esta invasión que padecemos. Por desgracia, dado que los medios de comunicación, como está denunciando ya no solo Donald Trump, sino multitud de personalidades famosas, solo sirven a la voz de su amo y mienten constantemente, y todos ellos están concentrados en unas pocas manos, en muy poquitas manos, y siempre pertenecientes a la misma nacionalidad, al mismo pueblo, a ese pueblo elegido, pues dan las noticias como les parece. Nosotros, pues desde aquí vamos a tratar de informaros y de contaros pues todas aquellas noticias que deberían aparecer en los medios de comunicación, pero como los protagonistas, como los agresores, como los delincuentes, son los recién llegados, o los que ya llevan aquí un tiempo, pero que son de fuera, que son extranjeros, pues parece que tienen totalmente prohibido dar las noticias para que la opinión pública se vaya maleando y se vaya formando una falsa opinión buena, una falsa opinión favorable a este proceso. Hola, Cristina, ¿qué tal nos oyes? Hola, muy bien. Saludo a todos los oyentes y, bueno, voy a aprovechar para recordar que podéis seguir todas las noticias de este parte a través de nuestra cuenta de Twitter, @canaldnradio, todos los martes a partir de las 10 de la noche. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios por esta vía y, bueno, si queréis comentar los demás temas que tratamos en el programa de Aquí la Voz de Europa, pues podéis hacerlo también. Esta semana nuestro parte de la invasión comienza con una noticia bastante indignante que nos llega desde Viena. Un tunecino de 35 años violó brutalmente a una empleada de un hotel hasta provocarle la muerte. La noticia salió publicada en el diario austriaco Kronen el pasado miércoles 15 de febrero y los hechos al parecer pues ocurrieron el día 13, el lunes. Y explica que, bueno, este inmigrante que trabajaba en el mismo hotel que la víctima era habitual del bar de este hotel, donde, bueno, parece que en su tiempo libre se dedicaba a beber hasta emborracharse casi a diario y, bueno, increpaba a las clientas y a las compañeras y demás. Pues, bueno, según dice esta noticia, el asesino robó una de las tarjetas de acceso a las habitaciones y entró en una habitación donde se encontraba esta mujer y la abordó y la violó y la golpeó brutalmente. Varios testigos situaron al tunecino en el bar tras encontrar el cuerpo de esta chica, que tenía 25 años, fue detenido por la policía y a día de hoy pues sigue bajo custodia. La policía dice que es muy posible que tuviera todo bien planeado o premeditado. La pregunta de rigor de siempre, ¿ha habido manifestaciones masivas de los grupos feministas protestando por una nueva muerte de una mujer o en este caso la obvian directamente? En este caso ha habido un silencio en casi todos los medios, la verdad, y muchísimo menos de feministas y de, bueno, estos colectivos. Ninguno ha protestado y, bueno, ya os digo que es una breve noticia escueta que en este diario, que saca muchísimas noticias similares, pero en el resto de diarios no he leído apenas gran cosa. Bueno, pues remarquemos una vez más que esto demuestra que estas organizaciones feministas en absoluto están interesadas en los derechos de la mujer, en absoluto están interesadas en la dignidad y en la protección de la mujer frente a la violencia, sino que forman una rueda dentada más en ese gigantesco engranaje dirigido a destruir Occidente y a destruir nuestra nación. Continúa con el parte, Cristina. Sí, vamos a pasar a otra noticia que, bueno, es bastante curiosa y por eso la he seleccionado y la leí en un diario danés. Decía que el Parlamento danés ha aprobado una declaración que dice que ninguna zona residencial del país debe tener una población mayoritaria de inmigrantes. El Partido Popular danés, que es quien ha sacado esta propuesta, presentó este proyecto de ley, ya que, bueno, pues al parecer estaba de actualidad el tema, porque la población inmigrante de varios barrios de Copenhague estaban creando problemas con la autóctona. Entonces, bueno, era algo que la población autóctona le había pedido. La coalición gobernante apoyó esta propuesta en una votación de 55-54 el lunes, y han justificado este proyecto a la prensa diciendo que el Parlamento observa con preocupación que hoy en día hay zonas de Dinamarca donde el número de inmigrantes de países no occidentales y sus descendientes es superior al 50%. La opinión del Parlamento es que los daneses no deberían ser una minoría en las zonas residenciales de Dinamarca. Esto dice el comunicado. Y bueno, el texto de la declaración hace una clara distinción entre daneses e inmigrantes de países no occidentales, que, bueno, la oposición ha calificado como racistas. También ha añadido que nunca se va a conseguir una integración si los políticos no consideran daneses a esta mayoría inmigrante. Esto es lo que dice la oposición. Y bueno, me parece curiosa y destacable esta noticia, porque vemos que, aunque venga de los partidos que han fomentado esta invasión, ya está resultando imposible para ellos acallar la voz del pueblo, la voz de los europeos, y se ven obligados a crear reformas de ley como estas, proteccionistas, por el malestar que está creciendo entre los europeos. Sí, bueno, este artículo también hacía una referencia a que este proyecto también venía porque en los barrios donde ya hay mayoría inmigrante y musulmana estaban empezando a ejercer una influencia indebida, así lo llama. Imagino que influencia indebida se refiere a que están tomando el control, pero claro, de esto los liberales socialistas o como quieran hacerse llamar estos antiblancos, pues no lo ven ningún problema, claro. Nada, es que esto es de risa, porque, hombre, quitando la demencia de la oposición que llega a preguntar si el Estado no considera daneses a los inmigrantes venidos de fuera. Oiga, ni el Estado ni nadie. Si son inmigrantes venidos de fuera, evidentemente no son daneses. Pero bueno, yo me temo que esta medida, que es ridícula, es como intentar parar una... Iba a decir matar moscas a cañonazos, pero al revés. Es como intentar parar una bala de un cañón con un matamoscas. Algo totalmente absurdo, oiga. Inicien ya una política de protección de fronteras, no se dejen contagiar del todo por ese vecino del sur tan enfermo que tienen, que es Alemania, y empiecen a expulsar y a repatriar a los inmigrantes. ¿Cómo se controla que en una zona no haya suficientes inmigrantes? ¿Prohibiéndoles ir a visitar a parientes? ¿Prohibiéndoles alojarse? ¿Prohibiendo huir a la población blanca cuando ya ven que la situación en el barrio está totalmente degradada y que tienen que cumplir la sharia para poder vivir en su barrio porque hay una mezquita y son una mayoría de musulmanes allí? Esto es totalmente ridículo. Me parece una medida totalmente, pues eso, electoralista, para tratar de ocupar el espacio que están ocupando los partidos nacionales, pues por parte de los cobardes, traidores y timoratos de las derechas conservador-liberales de siempre. Es como si aquí lo dijera el Partido Popular. Igual de ridículo me parece. Pero bueno, ¿qué más nos traes? Sí, bueno, continuamos con otra noticia. También nos llega una noticia de Suiza. Un emigrante nigeriano de 27 años fue detenido tras asesinar a una limpiadora de 22 años en Alemania que luego huyó del país. El nigeriano lo arrestaron el pasado martes en una estación de trenes de la ciudad suiza de Berna, después de que se emitiera pues una orden de detención a escala europea tras huir de Ahaus, que es una ciudad alemana donde al parecer ocurrió este asesinato. El fiscal jefe dijo a los medios, en concreto al diario donde me he informado, que es el diario suizo Blick, que la fiscalía había ordenado la petición de detención a escala europea, y bueno, dice también que ha ordenado la extradición para que sea juzgado en Alemania. El asesino apuñaló a la víctima, identificaba como Sopika, y se ve que bueno, la apuñaló varias veces en la cabeza, entre el cuello y el tórax, y bueno, pues murió a consecuencia de las heridas casi instantáneamente. Esta noticia sí que ha saltado a todos los medios, o sea, la he podido ver en un montón de medios de varios países, tanto la del asesinato como la de la detención de este nigeriano. Y bueno, yo creo que puede que la diferencia con la otra noticia, donde también resultó muerta la otra chica, creo que puede ser porque esta víctima era hija de inmigrantes procedentes de la India, y como ya os digo, pues bueno, en todos los medios donde la he podido leer, bueno, tanto de Alemania como suizos han sacado esta noticia como colgándose la medallita a las fiscalías y las policías del trabajo que habían hecho también, ¿sabes? Sí, porque en un principio también una chica de color muerta, una pakistaní, asiática o india o lo que fuera, pues claro, les permite mover el tema y pues se pueden haber llevado luego al tiempo de haber empezado a iniciar la investigación, la desgracia para ellos de que no haya sido un blanco el asesino, que es lo que están esperando como locos estos indecentes. Que ha podido ser muchísimas cuestiones. Lo que está claro es que la vida de un europeo, la vida de un español, matan aquí en España a un policía a golpes, no pasa nada, no sale apenas en ningún sitio, mueren chicas a lo largo y ancho de toda Europa de nuestra raza, chicas europeas, no pasa absolutamente nada. Eso lo único que demuestra es que la vida de un hombre blanco no vale nada para nuestros gobernantes. O sea, es que odian a los europeos, no los soportan. Ya pueden ser nórdicos, más rubitos, más blanquitos, mediterráneos, un poco más morenos. Les da igual, o sea, es un odio racista a la gente sobre la que gobiernan que la gente debe empezar a reaccionar, debe empezar a tener en cuenta todos estos datos. No puede ser que se monte un escándalo cada vez que muere una persona de color o en el caso de que le pegan con una porra en el culo a un chico de color en Francia, y lo tenemos en todos los telediarios como el drama terrible, y luego son silenciados cientos de asesinatos, porque esto, repito, es todo la punta del iceberg. El resto está ahí sumergido en toda esa oscuridad gélida a la que los medios de comunicación someten todas estas noticias. Claro, al final va trascendiendo por el boca a boca, si no, prácticamente no hay manera, porque tienen controlados todos los medios de comunicación y todos los canales, y encima ahora que quieren controlar Internet diciendo que borrarán las noticias falsas, pues bueno, ya sabemos qué noticias van a ser las falsas, las nuestras, las de ellos serán todas veraces, y si no, las fabricarán verazmente. He seleccionado otra noticia que si bien es verdad que tiene que ver con esta invasión, es verdad que tiene que ver con la parte de estos colaboracionistas y la gente que oculta estas noticias, ¿no?, que solemos dar. Una política canadiense lesbiana, Catherine Wynne, acudió a una mezquita para exponer sus ideas de aceptación e igualdad, y bueno, pues ella llegó con su cortejo de prensa, comenzó con su discurso normal, y eso sí, bien ataviada con su velo para que le fotografiaran, como respeta esta cultura, cuando el imán pues le ordena que se siente en una esquina apartada porque iban a continuar con su oración, y el Islam no permite que haya mujeres en la mezquita durante la oración. Bueno, pues por si esto no fuera poco, el imán procedió en sus rezos, en sus oraciones, a mencionar que los homosexuales deben ser considerados personas que se involucran en actos pecaminosos y que se debe lidiar contra ellos de la misma manera que lidian contra drogadictos, alcohólicos o adúlteros. También dijo literalmente que dijo esto: debemos tener una repugnancia a sus actos y debemos recordarles y advertirles. Vamos a evitar a estas personas. Después de esta humillación a esta política canadiense, que la han mostrado en varios medios, mostrando la imagen de esta mujer sentada en una silla en un rincón de una sala de la mezquita, con el velo, pues bueno, esta política no ha querido hacer ninguna declaración después de esta humillación. Qué bárbaro, madre mía, si es que es lo que siempre decimos, o sea, una sociedad es indigna cuando no tiene unos baremos claros, cuando no trata a la gente de la misma manera, o sea, esto es una injusticia total y absoluta. ¿Alguien se imagina un caso contrario? Imaginémonos una política de algún país musulmán, bueno, de color, una política de color lesbiana que va y entra a una iglesia. Y ahí hay un párroco que le dice: usted ahí, a callar, ahí sentada, y no se meta, que aquí estamos solo los hombres durante la oración. Aquella, asustada allí, se sienta toda sumisa y de repente le lee la cartilla, le dice que los gays como ella son unos indeseables, que realizan actos abyectos, y le cuenta pues todo lo que la moral tradicional católica piensa sobre la homosexualidad. Si hubiera aguantado callada, los medios de comunicación hubieran estado callados, o al día siguiente hubiera sido el escándalo general en todo Occidente, abriendo todos los noticiarios, abriendo todos los programitas del zapping de los gilipollas estos de la sonrisita de medio labio que tenemos por todos los canales televisivos. Progres siempre haciendo escarnio de lo mismo, haciendo siempre los mismos chistes malos, las mismas guasas, el Wyoming, el otro, los barbagafas, todos. O sea, es que esto es realmente insoportable, pero de verdad la gente no se da cuenta cómo nos la están colando, que aquí hay un doble rasero terrible. Resulta que la Iglesia Católica es abyecta, es malísima, es una moral que hay que destruir, y nos la quieren sustituir por la locura islamista. Bueno, y hablando de moral islamista, quiero hacer un pequeño recordatorio sobre lo que ha sucedido esta semana en Francia, en la que están habiendo disturbios de los que, por supuesto, apenas informan o no informan, dada la gravedad que tienen los medios de comunicación. Como digo, disturbios que afectan de largo a ancho prácticamente a toda Francia. Estos disturbios son la respuesta, sobre todo de una masa inmigrante o descendiente de inmigrantes y también de elementos de extrema izquierda, a la brutalidad policial ejercida contra un joven de color llamado Teo, al que en un barrio de París, no sé cómo se pronuncia, Bobigny o Bobigne, pues le fue introducida por parte de la policía en un control policial una porra por el culo. Lógicamente esta violencia es totalmente execrable, es algo que hay que condenar y hay que perseguir a los culpables, pero nos huele muy mal el caso, nos huele mal porque, entre comillas, un crimen tan racista, por muy policías que sean los agresores, pues nos parece muy extraño que no hayan aparecido las fotos en la prensa para escarnio público, sus nombres y apellidos, como suelen hacer en este caso. Ya se sabe que uno puede ser un violador pedófilo, pero protegen totalmente su identidad, pero como uno sea ultraderechista, pues bueno, aparece automáticamente en todos los medios de comunicación. Con lo cual nos tememos que este caso se haya podido deber a la típica vendetta de este elemento, este chaval de color, con algunos policías también, pues probablemente de color o norteafricanos, porque ya sabemos que Francia es un país que tiene muchísima policía multicultural. Es más, nos extraña, repetimos, que las fotos de estos agentes no abran la prensa francesa. Desde luego, nada puede justificar el que la gente se lance a la calle, al pillaje, a la violencia, a unos ataques que están afectando sobre todo a la población blanca. Pero bueno, voy a dejarte hablar a ti, Cristina, y nos comentas qué es lo que está pasando en Francia en estos momentos. Como bien decías, siguen los disturbios en París y desde hace ya 2 semanas se ha ido desatando la violencia por grupos de inmigrantes, generalmente africanos, y a día de hoy pues se ha extendido por 20 barrios parisinos. La policía está siendo atacada con cócteles Molotov, son perseguidos por coches de los que salen pues estos inmigrantes con barras de acero y les golpean brutalmente, y también les han disparado con armas de fuego e incluso han llegado a idear un artilugio que sirve para lanzar petancas de hierro a la policía. Y bueno, pues esto que está ocurriendo en París es una auténtica guerra. Hay cientos de vídeos, imágenes de por internet, por mucho que los medios traten de acallarlo, de gente anónima que los sube, y bueno, ya como ya hemos nombrado antes, han quemado cientos de vehículos, algunos de ellos con personas dentro, desgraciadamente. La pasada semana prendieron fuego a un coche con una madre y sus dos hijos en el interior. La madre pudo salir con el bebé en brazos, pero la otra niña tuvo que ser rescatada. Y claro, tras esta noticia, que esto sí que ha salido en bastantes medios, lo de la mujer, pues bueno, han publicado que fue uno de los propios terroristas callejeros quien salvó a la niña. No sabemos la veracidad de esta noticia porque salió en un diario sensacionalista francés, y bueno, parece que quieran lavar siempre la cara a estos inmigrantes delincuentes. Hombre, pues bueno, según ha informado la policía... Sí, no, disculpa, pero espero que de verdad entre alguno de estos descendientes de inmigrantes haya alguno humano, que vea una mujer, una niña o otra persona, aunque sea de raza blanca, ardiendo en un coche e intenta ayudarle. Alguno habrá, digo yo, porque desde luego esto es una auténtica locura. Las imágenes, como dices, en la web hemos colocado algún vídeo, parecen extraídas directamente de la novela de Lucio Peñacova, Futurum Nostrum, ¿eh? Son el preludio de una guerra racial. Sí, pues como decía antes, según la ha informado la policía, la prensa, los disturbios vienen originados en este barrio que has dicho tú por unas protestas legales que organizó la extrema izquierda, que en los barrios de mucha afluencia de inmigrantes africanos, pues al parecer degeneraron en delincuencia, asaltando tiendas, bancos, incluso casas privadas, y bueno, pues ha degenerado en lo que está ocurriendo hoy en todas las calles. Ya no solo afecta a París, que además de esta delincuencia grave que se está dando en estos 20 distritos del norte de París, los enfrentamientos se han extendido también a Nantes, en Bretaña, a Lille, en Pas de Calais y también en Rouen, en Normandía. Ya se está extendiendo a otras ciudades francesas y... bueno, la policía pues parece ser que está empleando gases lacrimógenos para defenderse, cañones de agua, pero es que se están viendo que no es suficiente estas medidas y tienen que estar utilizando fuego real para defenderse entre ellos, para que no masacren ni maten a los propios policías. Madre mía, y como decía, los medios de comunicación totalmente en silencio, nadie habla para que no se les estropee este cuento multicultural que nos han montado, nadie habla de dicho asunto. De momento he leído que había solamente una cifra que da risa para la envergadura de los incidentes, por lo menos esta semana pasada. Ahora la verdad es que desconozco en qué cifra de detenidos nos encontramos, pero había 32 detenidos. ¿Tienes algún dato al respecto? Pues no. Número de detenidos no lo han facilitado. Bueno, pues Cristina, ¿tienes algo más que comentar sobre esta noticia o directamente te emplazamos ya, si quieres, al próximo programa a que nos tengas al tanto de este tipo de incidentes que, ojo, podrían ser el detonante de una guerra civil en Francia? Bueno, civil no se podría llamar una guerra civil, sino una guerra territorial, porque por mucho que nos diga los medios de comunicación, ya pueden haber nacido en Francia, en China o yo que sé, en Vietnam, esta gente no es francesa. Entonces es una guerra entre Francia y un pueblo africano, pues comparable a la que libró Charles Martel contra el invasor africano. Gracias por, como haces todas las semanas, irte informando de todas estas noticias y trayéndonos estas dosis de realidad cada día. Muchas gracias, Cristina. Un saludo. Un saludo. Gracias para que viene. Thank you.